mucha gente le gusta que le entren cosas en el hoyo de cagar. He sacado objetos raros del hoyo para cagar. Doctor Gil, ¿qué es lo más raro que has sacado de un hoyo para cagar? Un pinche tubo así granote de Aquanet, de ese fijador para cabello. No mames, ¿y cabe? Sí. No, pinches mames, cuando vimos... Ah, no mames, pinche golosote, está bien granote esta mamada. ¿Y era güey o güeya? No, pues un güey. En la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron, así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. A que nos extrañaron, putos, ¿cómo la ven? Nos extrañaron, ¿verdad que sí nos extrañaron? Perdón, es que yo hablo así porque sí le hablan a mi hija. ¿Cómo le hablas a tu hija? Papagraf. Bienvenidos a la séptima temporada del Saga Podcast. Estamos como todas las inicios de temporada totalmente hechos. En esta nueva edición del Saga Podcast está con nosotros Il Necro. A huevo, nueva temporada, nuevo necro. Ah, no es cierto, es el mismo pinche necro. No, es pinche nuevo. Roto. Necro por la pinche... Ya estás. O sea, es el viejo necro, pero roto, güey. No mames, el viejo necro, pero parchado. Vida, es el necro. Lo que no te mata, es el más fuerte. Está con otros mad madrazos. Hola. Está la maldad. El más chingón de todos, le pese quien le pese. Wishmaster. Como siempre. Churro Master. Como siempre. Como siempre, Churro Master. Hablan en serio, Churro Master. Soy no eres churro. Aún del staff general, ¿eh? Ya has venido más seguido, pero y se te agradece, pero aún estás récord, ¿eh? Está también. Me debo a mis fans, ¿qué quieres? Sí. Ay, está el Dr. Gil, que sí tiene sección propia. Ah, huevo, ¿cómo la ven? Pero no tengo jingle, ya hay que poner el jingle también. Hay que poner jingle. No, si tienes jingle de tu. Pero luego la mandamos a hacer de nuevo, ¿no? No, a ver. Tú tienes sección propia. Por eso, tengo jingle, quiero el Grafo es el único que tiene jingles en este podcast. Sí. La maldad es el único que insultan. Y yo soy el único que no falta, güey. Y claro, estoy yo también, que soy Graft, que a lo mejor no me van a ver tan seguido en esta temporada. Y es el único que censura. Soy el único que censura. Es el único que tiene hijos. No es cierto, el Moy también tiene. Ah, pero no está aquí. No está aquí, pero sí. Bueno. Saludos, por cierto, al Moy. Saludos al Moy y a su chavito. Tampoco es la entrada de nuevos miembros al podcast que tuvimos que mandar a hacer gente. No, pero velado, bueno, están hechos a la medida. Están hechos a la medida y con ¿cómo se llama? Con título de sagas desde nacimiento, güey. ¿Qué más quieres? Yo tengo una duda. ¿Realmente lo mandaste a hacer? Más o menos. Digamos, más o menos así. Digamos que él dio parte de la materia prima y lo hizo bajo encargo. Antes de su noche de bodas le platiqué de las abejitas y las florecitas. Entonces yo supongo que sí lo mandamos a hacer. Aquí tengo la foto de su vástago haciendo puchero y se ve divino. De Ian Gael. O sea, hacemos nuevos sagas para que le den like a la página de Lilith. Es la única forma en la que tenemos más likes. ¿Ya le dio like de tu hija a la página? No, porque resulta que tiene que tener como 14 para poder entrar a la página, entonces no le pude crear cuenta. Está pinches tardando en crecer, No, yo he visto perros que tienen página de Facebook. Yo gatos. Yo creo que no llegan los gatos a los 14 años, güey. La hija de una compañera ya tenía Facebook desde antes de nacer y publicaba sus pinches ultrasonidos. Ah, porque lo que han de haber hecho es que le han de haber puesto una fecha falsa de nacimiento. No, pues ellos crearon otra cuenta. Por supuesto. Sí, y yo... Desde la panza ahí, no llega el wifi, no mamen. ¿Qué pedo? Pero sí, el año pasado tuvimos dos nuevos sagas, pero no por andar buscando gente, sino más por andarlos haciendo. Y otra diferencia más de la temporada anterior del Saga Podcast a esta, es que el cabello de Matt Madrazos es más largo. Lo presume su pinche cabellito, ¿cómo la ven? Pinche Matt Madrazos, velo, ese es acá el chico Pantene. ¿Chico Palpene? No, Pantene. Ah, Pantene. Pantene, porque ah, yo creo que lo vale. Con cuerpo y brilloso. ¿Ya ves cómo está libre de caspa? Está guapa. Nada que ver con Thorin de la película del Hobbit. Este es un cabello L'Oreal. Es que más usa una tanda de cada champú en una parte de su cabello. O sea, por eso puede decir que es L'Oreal, Head and Shoulders y todo lo demás. ¿Qué? Es que de eso vive, ¿no? Estoy probando champús. A ver, ahora te vamos a poner del Medicasp. Sí, güey. Y pagan chido, güey. Tanta no. Puta madre, ya me vaya a cambiar para allá, güey. Pero alcanza para el bici. Algo. Alcanza para el pan con mermelada. A huevo. Alcanza para comprar shampoo para la parte que aún no tiene patrocinador. Buenísimo. Pues bueno, este nuevo episodio del Sega Podcast vamos a hacer lo que pasa en la mayoría de los primeros episodios de enero. Vamos a hablar de lo que viene en el año con nuestro particular estilo inigualable, o no más razón. A huevo. Inigualable porque nadie más quiere hacer algo al estilo de nosotros, güey, no porque lo estén intentando. No tienen los cojones para hacerlo. Así se dice más madras. Enough said. A ver, señores, ¿qué están esperando ustedes para el año que entra? Pues lo de siempre, más pelis, más pinches juegos y más... ¿Para el año que entra, güey? No mames, yo quería para este, güey. Bueno, se me olvida, güey. Aún se me olvida, güey, que es 2013. Para el año que entra, X-Men Días del Futuro Pasado, güey. Para 2014, chingona. Bueno, yo estoy esperando para el 2014 Guardians of the Galaxy, güey. Porque estaba leyendo los cómics y están bastante entretenidos, ¿eh? No mames, pero sale el Rocket Raccoon. Ese, güey, el Rocket Raccoon es la onda, güey. El Rocket Raccoon es súper cagado, güey. Bueno. Entonces, en 2013, ¿qué están esperando? ¿Qué está esperando en el 2013? El Dr. Hill. No sé, continuar viviendo para empezar. Bueno, después de haber sobrevivido al holocausto maya en este pinche año que acaba de terminar, no mames, ¿eh? Bueno, aún el PRI sigue en la presidencia, había dado bueno también. Muy, o sea, chingones, pero vale. Todavía oportunidad de que se acabe el mundo el siguiente año, ¿eh? De que nos lleve la verga. No, a huevo. Sienten mal porque no se acabó el mundo. Pues sí, güey, es que no mames, ya con el pinche Peñanito en la presidencia decías que el que se acabe el mundo va a ser una bendición. Y citaré a la madre de un amigo que dijo: ay, mi hijo, estás muy pendejo, el mundo no se puede acabar porque está muy cabrón, no nos vamos a librar tan fácil. Verga. Muy bien. ¿Y qué más esperamos? ¿Qué esperamos entonces? ¿Qué viene un chingón ahorita de las películas al cine? No sé, mira, para cuando bloques. Estén escuchando esto, ya habrá salido Hansel and Gretel, escuchando esto, Witch Hunters, que salió el 25 de enero. Perdón. Ah, va, ajá. La verdad, pues no le espero nada. Y Cazadores de brujas, Hansel y Gretel. Se ve coqueta para dominguear. Exactamente, se ve para ir a verla en matiné, cagada, y disfrutar de una película súper chunda. Y ya Palomera con los amigos. Y ya salimos y no mames, qué buena película. ¿Viste la trama? Es bien profunda, no mames. Mira, si seguimos con cuentos, así vamos a seguir hasta marzo. Porque después en febrero sale Jack de Giant Slayer. Oye, ¿y tendrá que ver con el plot este de Fables? Del no. Jack que hizo sus desmadres para aumentar su popularidad, ese chingón. Tal vez sí. Pero esta es de Bryan Singer, que es el director de X-Men 1 y 2. Ok. Y próximamente. Y uno de los directores principales de House. No mames, Bryan Singer era chingón, hacía buenas chambas. Bueno, la de Superman sí está malita, pero... Bueno, sí, pero... Está de la verga la de Superman. Bueno, pero ahorita ya va a tener su próxima película, X-Men Días del Futuro Pasado, que ya firmó el güey que es director, güey, no mames. Pues sí, pero... Y él hizo las buenas de X-Men, usó la 1 y la 2, papá. A ver qué tal. Bueno, ahorita también sale el 12... No es cierto, el 14 de febrero para... Para los que están pinches Forever Alone. Para los cursos. O sea, para la maldad y para mí, güey. La madre. Nos vamos a ir a ver pinches Bruce Willis en Duro de Matar 5, güey. Para decir, a la verga el amor, güey. Así de, como el meme ese de, nada es más fuerte que el amor. Excepto Bruce Willis matando gente. A huevo. No mames, Duro de Matar 5. Yo no lo tengo en mi lista. La verdad, si no me voy a ofender, no estoy esperando tanto la Duro de Matar. Realmente sé que no sabes. Sí, yo no sé. Yo no sé de cine de acción, güey. Bueno, en marzo. A huevo, güey. El 8 de marzo vamos a ver Oz, el grande y poderoso. Yo sí quiero ver esa chingadera. Se ve bien, verga. Se ve muy decente, güey. Sí, yo vi los trailers y no sé, nada más porque es sobre Oz, sobre un personaje. No mames, dirigida por fucking Sam Raimi. El director de toda la primera trilogía de Spider-Man. Sí. Yo estoy como el graf, yo, güey. ¿De Spider-Man? No. La 2 está muy... A nadie le gustó la tercera de Spider-Man, güey. No era nadie, güey. ¿A ti te gustó? No mames. No, ni madre. Mira, yo estoy como el graf, yo vi el pinche trailer de Oz y dije, se ve interesante, pero así como, wow, cuánto pinche mob tengo para abrirla. El segundo tráiler... Sí la veo, pero... El segundo tráiler está más chidito porque hasta se ve a la bruja mala ahí como en unas llamas, ¿o no, Dr. Hill? Sí, a huevo, la neta sí se ve muy chingón. De hecho, ahora sí que la antigüita, la neta, la pinche película se ve muy, muy bien, ¿eh? Y la, una de las brujas malas es la Mila Kunis, pinche necro. La super buenísima. La buena, oh, la buenota, sí, sí. La sí. Mujer más sexy del mundo. O no, man, madras. A huevo. Trivia, trivia, rápida. Esa vieja es la que hace la voz de Meg, Ryan en... Ah, Simón. Griffin. Meg Griffin. Ryan era la otra vieja. Sí, Meg Griffin. Ah, Meg Griffin ahí en la pinche serie de Padre de Familia, que supone que Meg Griffin es súper fea, güey. Y esta vieja está súper... No pinches, mames, si te cojo. Muchas veces. Te cojo. La nueva frase del necro de este año. O sea, ese es el piropo nuevo del necro para el 2013. Las películas buenas, teóricamente en este año, según yo, empiezan hasta el 30 de abril con Iron Man 3. Vamos bien, no ha habido más. Pero se ve chingón el tráiler de Iron Man 3. Iron Man 3. La neta. Por eso, mandarina, acá. Con ese empiezan las películas buenas, según yo. Super vergudo. Pendejamente el güey dice que soy Iron Man. Teóricamente es el 2 de mayo. Pero sabemos que aquí la van a estrenar en 30 de abril. Sí, a huevo. Siempre pasa. A huevo. Bendito día del niño. Bendito día del niño. Sí, a huevo. Lo bueno es que creo que me dan ese día. Entonces sí me voy a verla en estreno. Ay, no mames. ¿Vas a llevar a tu hija? No, porque parece entonces apenas tendrá como 5 meses. ¿Cómo? O 5 meses. Ah, no, o sea, no sabes exactamente. No, ni siquiera sabes, cabrón. No sé. Estás cabrón, ¿eh? Que espero que esto no lo oiga ya en unos 10 años, güey, ¿no? ¿Qué va a decir de mí? Papá, ¿qué estás diciendo? También van a estrenar al fin G.I. Joe Retaliation el 13 de mayo. Después de haber cambiado toda la pinche historia. Bruce Willis. Sí, a huevo, o sea, pinche película, se ve que va a estar súper, súper pitera. Pero... Súper, súper. Pitera. Pero la vamos a ver, güey. La vamos a ver. Por Bruce Willis, la neta. O sea, la vamos a ver por Bruce Willis. Se lo debo, ¿no? Bueno, mira, le debes a Bruce Willis. Además, vimos la 1, güey. Hicimos podcast. Entonces, no mames. ¿Te fue hecho con la droga? Sí. Solo la droga. Bruce Willis nos debe a nosotros. Lo hicimos millonario yendo al pinche cine. Él debería venir y grabar con nosotros un podcast. Me dio muy buenos momentos, muy buenas películas en mi infancia. Hizo muchas de mis tardes más llevaderas. Sí, a huevo. Se lo debo. Sí, a huevo. Está bien. Yo admito que solo voy a ver esa película por ver la escena de Bruce Willis, la verdad. Después tengo... En mismo mayo va a estar Star Trek Into Darkness. Ah, buena. Se ve bien el tráiler, fíjate. Se ve bien. La neta es que sí. Y es que sí me gustó la primera película y no soy tricky. O sea, realmente no soy fan de Star Trek. Pero me gustó mucho la primera película de J.J. Abrams. Entonces, Abrams, sí, cierto. Y la verdad sí estoy dispuesto a verla. Le tengo mucho interés y va a haber un cómic previo de la IDW para esa película. Entonces voy a ver si lo consigo. Ah, pero ¿vieron la pinche noticia esta triste de Into Darkness, de Star Trek? ¿Qué? Estuvo bien bueno, salí hace poquito en Kotaku, quizás me salte el nombre porque no encontré la nota completa. Pero a grandes rasgos, por ahí había un Trekkie, ahorita creo que fue en diciembre, algo así. Que de pronto le dijeron, ¿qué crees, güey? Tienes pinche cárcel terminal mal pedo, te vas a morir como en 2 meses. A un fan de Star Trek allá en Estados Unidos, un Trekkie. ¿O sea, que las cadenitas esas de que me mandan por correo son reales? A veces sí. No mames. Bueno, pues resulta que estos güeyes dijeron, no, pues te vas a morir. Y el güey, no mames, no voy a llegar a ver Into Darkness. Entonces, así... ¡Para de mamar, pinche pendejo! Es básicamente la trama de fanboys, ¿no? Pero lo que pasó aquí es que entonces su señora... publicó en una red que se llama, creo, Reddit o algo así. Reddit. Publicó eso de, no mames, pues quisiera que mi señor pudiera ver la película. Me gustaría hacer una lista de firmas, a ver si algo se puede hacer porque pues, el güey ya va a valer verga. Bueno, pues... ¿Qué forma de decirlo? El güey ya va a valer verga. Échenme la mano, no sean cabrones. Bueno, yo creo que le pueden echar la mano después de que valga verga, ¿no? Ya que y, sea legal. Y el güey llega así con su camarita a la sala, así, ya que se cumplió, ¿no? Directo al internet, jajajaja. Bueno, el punto fue que por alguna razón la pinche nota esta llegó al pinche director, al J.J. Abrams, y el güey fue bien buen pedo y sí, les dio un chingo de documentos de fírmenle para de que no van a revelar nada del plot, y le dieron un DVD con una versión previa del corte de la película. La vio y esa noche el güey se murió. No mames. No mames. Así de mala es, güey. Capaz que así de... Mátenme. Gracias, cáncer. Cáncer, apúrate. Cáncer a mí. Hacen las manos para que le dé más cáncer. Qué mal pedo. Bueno, la nota es más o menos alegre. Así que el güey logró ver la película porque el J.J. Abrams no era tan mal pedo y dijo: tengo ahí. No, no, no, no, mató, güey. Lo mató, güey. O sea, pinche culero, güey. Pinche película fea. Pinche cáncer. Acabó con su dolor. No, güey, la pinche película. Fue eutanasia, güey. No te pases de verga, está bien. Bueno, qué mamada. Bueno, algo para tomar en cuenta. ¿Qué más sigue, güey? ¿El hombre de acero? De Into Darkness. Sale Man of Steel. Saldría el 6 de junio. No, el 14 de junio. ¿Cuál? Man of Steel. Ah, el hombre del fierro. Un pinche paréntesis ahí, güey. O sea, ¿qué esperan de la película? ¿Creen que existe así? No mucho, va a estar bien culera. Pero los trailers que mostraron hasta hace una semana, bueno, hasta hace un mes ya para cuando escuchan estas, la están haciendo ya bastante llamativa. Y hay que tomar en cuenta que está escrita por los Nolan, que son los creadores de la saga original de Dark Knight y Inception. Y dirigida por Zack Snyder. Bueno, pero ya viste cómo la cagaron Batman 3, ¿no? Sí. No, así que digas, hay opiniones. La cagué a madres, no, güey. Como hemos dicho hasta el hartazgo, los güeyes hacen buenas películas. Quizá no hicieron la mejor película de Batman. Ahora, ¿van a hacer una buena película o van a hacer la película definitiva de Superman como cuando hicieron la película definitiva de Batman con Dark Knight? ¿Qué va a pasar? Ya está la película definitiva de Vengadores. Así que sí, tienen que tratar de superar o de alcanzar o de poner a la par, aunque sea un poquito, así que se tienen que esforzar un putero. Bueno, pero tome en cuenta que ahorita estos güeyes se excusan de que le están dando una perspectiva distinta porque sí. Avengers es así... una película de acción medio inocua para chavitos y para fans. Y las de los Nolan sí son como que un poquito más sesudas. Y más clavadones. Ajá. Pero que, o sea, sí van a hacer esa mamada de... ¿Esta va a ser la nueva línea temporal de películas para sacar JLA, güey? Sí, dicen que sí. Yo creo que sí. Ajá. Entonces... dicen que ahorita va a haber ya un enlace argumental con GLA en esta película, tipo Iron Man. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero dicen que sí va a haber. Según esto, el plan de la DC es realmente que la única película que va a haber previa a GLA va a ser Superman. Y... de Liga, ellos van a hacer como que un avance van a hacer el proceso al revés. Van a presentarte primero la Liga de la Justicia y ellos esperan que pegue tanto la película que van a sacar las películas de cada uno. Yo voto porque van a sacar los calzoncitos de la Mujer Maravilla en la de Hombre de Acero. Wonder Woman y sus calzoncitos bien apretaditos. Ay, qué rico. El primero del año, señores. El primero del año. Perdón, no me aguanté de provocarlo. Sí, todos estamos felices con eso. Pues sí, mira, pues a mí lo único que sí se me hace como medio de a ver qué pasa, fue que obviamente, por ejemplo, el Batman de los Wachowski, pues no iba a funcionar, ¿no? De Nolan, ¿no? No iba a funcionar en una JLA, entonces no sé si este Superman esté pensado más para ese aspecto, o igual vaya a ser así como de, híjole, no lo veo encajar en pues no en se pueden JTLA. Tardar mucho porque ya vienen en camino Avengers 2 y todas las bolas de chingaderas de la Marvel, tienen a huevo que meterle los kilos ya. Pues sí, o sea, pues espérame, mira, yo espero que esté buena. En el mercado de películas como lo han venido haciendo un chingo de años. Yo siento que se los van a ganar, no creo que DC pueda hacerlo hacia el nivel que Marvel logró hacer sus pelis. Pues yo espero que sea decente, digo, ya si le ganó al pinche Goku, pues ya que no chingo, o sea, que saque una buena película. Esa mamada. ¿Le ganó Goku? Miren, fuera sí, de eso, en mismo junio vamos a ver Monsters University, bueno, yo sí. Pero no con esperanzas de algo sorprendente. Monsters University, la secuela de Monsters Inc. Precuela, correcto. Precuela de Monsters Inc. Ahí, güey, precuela, no me... Eso me duele mucho porque se nota que Pixar ya está rebajando sus estándares bastante. Ya, y más que nada con el resultado de Brave el año pasado, que no fue tan sorprendente. O sea, ganó mucho dinero y lo que tú quieras, pero solo en base al nombre. Si siguen haciendo películas así, tarde o temprano la gente va a decir, ya no vale tanto la pena ir a ver a Pixar. Bueno, pero aún así tienen un renombre que ya está pelón quitarles. Por ejemplo, ahorita estaba oyendo que para típico, ¿no? Para los Oscars está nominada Brave a mejor película animada, pero por ejemplo no está Wreck-It Ralph, que a mí honestamente se me hizo infinitamente superior. Muy bueno. No, sí, yo sí apoyo eso. O sea, Wreck-It Ralph estuvo mucho mejor que Brave. Brave, como que de pronto, en historia y todo, no tenía ni pies ni cabeza. Eso sí, la animación estaba súper de huevos. O sea, podías ver cada pinche hilo del vestido de la pinche Mérida. Pinche cabello, güey, crespo. Cada uno de los cabellitos se veía bien verga. Ajá, pero la historia, pues no. O sea, la historia era así como, ajá, chido. Y en Breaking Ralph, la neta, pues estuvo como más cotorro. Ajá, estuvo más cotorro. Entonces yo siento que bueno, los Oscars son una mierda, así que pues no podemos decir nada de... Yo los respeto porque sí le dieron el Oscar a Heath Ledger hace 2 años. Ya no los respeto. Hace 4 años. Ni aunque me paguen. Al menos de que me paguen bien. Bueno. Entonces sería una puta vendida. Amigos, que me compren mi dignidad, no hay pedo. Comprar la dignidad del negro. Y mi dignidad no es tan pinche cara. Así que órale, Oscars, venga, no hay pedo, güeyes. Bueno, después de eso sigue World War Z. que es la de Guerra Mundial Z, que es una de zombies. Yo sí quiero ver eso, se ve bien chingón el trailer. Comprando pito. Esto con Tom Cruise, ¿no, güey? Simón. No, con Brad Pitt. Ah, ok, con Brandon Pitt. Brandon Pitt. Está, no, la neta el trailer se ve bastante chingón. Ese es el 10 de la saga. Se ve bastante chingona, el tráiler se ve bastante bien, aunque no siento que vaya a ser una película así como de wow, no mames, para destacar, no sé, igual como palomera. Pero las los zombies marabunta están fucking epic. Se ven divertidos, güey, sí. Los zombies marabunta, como se arrasan todo el desmadre. Bueno, te digo, así palomera para estar un rato y decir, ah, hay que ver cómo manejan la historia. ¿Si alguien lo ha leído? Es un libro. El meme. Meme leyó Meme escuchó World War Z, porque ese güey no lee nada. Es del mismo autor de la guía de supervivencia zombie. Ah, bueno, es interesante. De Max Brooks, de un libro de 2006 que ya es trilogía. ¿La World War Z o la...? World War Z. O sea, son tres pinches libros, o sea que seguro vamos a tener tres fucking películas. O seis. Vámonos a la verga. Palma de mamá. Como le hacen hoy en día de... Ah, mira este libro del Hobbit de 120 páginas, vamos a hacer cinco películas. ¡Pa! Esa madre, y mientras The Lord of the Rings sacan tres, ¿no? Pero sí, sí está eso basado. También podría ser un podcast, güey. Últimas partes de las series de películas basadas en novelas de jóvenes adultos que se dividen en múltiples films. ¿De qué vamos a hablar? Güey, ¿ese es el título? Ese es el título. ¿De qué vamos a hablar? De Crepúsculo y esas mamadas que partieron igual. Es que no mames, estaba leyendo que creo que hasta la última parte de Hunger Games igual ya dijeron van a ser dos. No mames. Y yo neto, o sea, neto necesitan todo partirlo en dos. Si está súper pinche. Se les acaban los libros, güey, se les acaba. Ese cuesta mucho trabajo escribir, cabrón. Bueno, yo también... Y ya cada vez gente lee menos, no mames. No mames. Bueno, yo... Mira, el meme no lee. El meme ya ni lee, güey. Ya escucha libros. Escucha libros. Bueno, agarra el pinche libro. Cuéntame tus secretos. Claro, yo estoy de acuerdo que es muy, muy, muy, muy lógico de las pinches casas productoras que dicen, no mamen, tenemos un libro. O sea, podemos hacer una o dos películas, ¿no? O sea, los pinches ganancias son encabronadísimas. Pues claro, córtalo todo. Oiga, señor, queremos hacer un cortometraje de este cuento corto de 10 páginas. Hazme una trilogía de 3 horas cada película. Ay, güey, ahí está el Frankenweenie, güey, no mames. Frankenweenie, güey. Era un pinche cortito chiquitito y así chingón y ve la película completa. Ay, huevo. No tan mala, pero tampoco tan buena. Bueno, ya hablando de otras cosas, está Kick-Ass 2. Balls to the Wall. Balls to the Wall. Que si está basado en el cómic original de Kick-Ass 2, ay, no espero gran cosa. La verdad, yo no tengo fe en esa película y creo que no la voy a ver en el cine. Va a ser así como de... No, que la vas a ver en el cine, vamos a criticar aquí en el podcast, güey. La busco, que me ayude el más malazo a buscarla en el pinche internet, no voy a pagar por esa madre. Güey, la 1 fue malísima, fue pésima, la 1 fue pésima. Estuvo mal, Sí, estuvo malita. No, mames, en comparación al cómic, la 1 fue así... El cómic estaba bien verga. El cómic no es tan bueno tampoco. Pues, tengo que comparar al cómic, porque si no, ¿cómo, güey? Ahí es. Pero a mí en lo particular, la 1... La empecé a ver, güey, me tardé las 8 horas que estuve en el pinche trabajo y de terminar de viéndola, güey, porque me distraía así de y le ponía pausa y me hacía bien pendejo. Y trabajaba, güey, nomás trabajaba, güey. Hasta trabajaba con tal de no verla. Ah, pinche película estaba re mierda. Y luego de nuevo veía otro cachito, la neta se me hizo una mierda. Bueno, güey, yo lo que digo es que está sobrevalorada como el cómic de Kick-Ass. Mira, sobrevalorado, no es la gran cosa. Mira, el cómic de Kick-Ass 1 es bien bueno, no lo voy a negar. La película... No, es que como el primero es el jocoso porque te dice, mira, tengo mi pinche página de MySpace, pendejas, no mames, usaba MySpace. Y todo está cotorro. La película, como siempre, la adaptan y queda medio mocha. Yo estoy de acuerdo que aunque me entretuvo los pinches cómics de Kick-Ass 2 y los leía tan pronto, llegaban así en chinga loca, la historia es mucho más leve. Entonces la película yo la quiero ir a ver para mamasear a la Chloe Grace Moritz, que ya está crecidita y sabrosa. ¿Tienes pedos, cabrón? Se acabó. Está bonita, güey. Ahora, hablando de segundas partes, también para el 3 de julio vamos a ver Despicable Me 2. Fíjate que esa sí quiero. La 1 sí me gustó bastante. Mi sí villano quiero. Favorito. 2. Sí, ¿qué opina, Mandara? Sí quiero. Traducción directa. La primera estuvo muy decente. Estuvo coqueta, estuvo divertida, güey. Sí me sorprendió que... Ay, no mames, sí me quedé viendo la güey. Ajá, exacto. Estaba pendejona, pero... Me sorprendió que ver Megamente fue más plana. Porque ese año ya ves que hubo dos películas animadas en 3D sobre villanos. No más que como que Despicable Me iba como por el villano de tipo Bond, ¿no? A mí me gustaron las dos, fíjate. A mí sí, fíjate que Megamente igual. Megamente está bien chida. Pero la trama de Megamente fue más predecible. Sí, y la de Despicable Me como que sí te sacaba de onda que al final. Bueno, fue predecible sí, porque villano. Nosotros ya hemos leído tanta chingadera, güey, de tantas closets que el villano ya. Bien cultos. Sí. Güey, a los pinches bobos que se la puso decía, no mames, es que como que fingió su muerte, eso es imposible. Así de, güey, eso lo veo cada pinche capítulo, cada pinche cómic bien seguido, cabrón, no mames. Sí, no, los rumores sobre su muerte fueron tremendamente exagerados. Sí, yo estoy bueno, pero ahí se ve de nuevo cuál fue la exitosa, porque pues Megamente ni por aquí está pasando que va a haber una secuela. Fue así, ya la chingada. Es que la neta, güey, los pinches Corn Pops estos se ganaron la película, güey. Los pinches Minions, güey, la neta. Todo el mundo le encantaron esas chingaderas. Claro, tan obvio que los trailers no necesitan más que mostrarte a esos pendejos cantando y dices, no mames, la voy haciendo a pendejadas, güey, golpeándose entre ellos con los pinches tres chiflados, que es una mamada, una pendejada, pero pues se ve bien. ¿Y son la van a ver en el cine? Yo creo que no, yo no. Quizás con una propia. ¿Y van a hacer a verla en el cine? No, ahí sí no. Bueno, obligado no vale, ¿no? O sea, porque si te obliga a tu señora, pues dices, pues ni pedo, ¿no? Pero pero bueno, pero queriendo ir, no, yo tampoco. En el fondo sí la veo. Nada más ahí que, sí en el fondo. Nada más que me escupas. Es ¿cómo se llama? Guilty Pleasure. Yeah. Mamón. Pues sigue The Lone Ranger, el llanero solitario. Yo sí quiero ver esa madre. Con Johnny Depp como llanero. ¿Quién hace a Toro? No sé. ¿Quién le hace de Toro? Es Johnny Depp. ¿Toro es Johnny Depp? Sí. Johnny Depp. ¿Quién es el Lone Ranger? ¿Y quién es el Lone Ranger entonces? Es otro actor X que creo que es su segunda película. O sea, el Lone Ranger. El Lone Ranger es un güey X, no me acuerdo ni cómo se llama. Y Toro o Tonto o lo que sea es Johnny Depp. Toro es Johnny Depp. Entonces, la película realmente se va a llamar Las aventuras de Toro y su amigo. Sí, lo que amigo no sé si ya vieron el trailer alguno de ustedes. No. Es que el pinche Toro se ve pues, como un Jack Sparrow. Güey. Ah, no, sí. Bueno, vamos a ver. Se acabó, o sea, actúa y se hace las pinches mamadas que es el Jack Sparrow. Mira, mientras no se vea como el maquillaje que le pusieron a los personajes de Cloud Atlas, que los quisieron ver como... No he visto la película, spoiler. Como orientales, y le ponen al Hugo Weaving sus cejotas encima para que se vea según como chino. Y dices... ¿Qué pedo? Nunca había visto tan malos efectos en muchos años. Sí, Cloud Atlas. A ver, de nuevo, Lone Ranger está producida por Jerry Bruckheimer y el director es Gore Verbinski. O sea, no te entendí ni quiénes eran ninguno de los dos. Güey, es el dos güeyes hicieron y produjeron la película, vale verga. Es el productor y el director de Piratas del Caribe. O sea, Gore Verbinski es el director. Sí. Jerry Bruckheimer es el productor de todas las películas de Piratas del Caribe. Me lo tienes que vender, güey, porque no me aprendí sus nombres, güey. Me valieron. O sea, yo honestamente, si ves la película y dices, no mames, de veras el Toro es el Jack Sparrow. O sea, para de mamar. Pero la verdad, a mí la película sí me lo vendió un poquito la trama, que se ve que va a ser muy sencilla, pues, que habla precisamente de nuevo, de los pedos grandes del oeste, que va a haber trenes, y con esto pues va a llegar una revolución industrial. O sea, a mí sí se me antoja, y yo sí la voy a ir a ver al cine. ¿Quién no he visto esa misma trama en un chingo de películas? ¿Sí? Como Shanghai Kid y Mamá de Y Mira. Wild Wild West. Ajá. Y la serie de televisión de Hell Wheels. Claro. ¿Y la doctora Queen, la curandera? Pero esa no ha hablado tanto de la revolución, sino de los prejuicios sexuales. Bueno, yo sí quiero ir a ver. La maldad va a ir a ver eso, los demás no sé. Sí, me gustó el trailer, sí me gusta la mamada. Yo depende. Hay una que se llama R.I.P.D. En lo que estamos buscando. En la que busca la mamada también va a salir la nueva película de Wolverine llamada The Wolverine. Sale en abril, ¿no? Igual. No sé, güey. Pero a ver, esta va a estar basada en el pinche cómic, ¿no? En el cómic de Wolverine, ¿no? De Mark Millar y... No, no es Mark Miller, es Chris Claremont y Frank Miller. Ajá, de Frank Miller, güey. Ese va a estar basado en esa historia, que bueno, prácticamente es... Wolverine va a fucking Japón porque se va a reencontrar con una novia, que yo imagino que aquí igual... Con la Mariko, ¿no? La Mariko Yoshida. Uh-huh. El pedo es que pues el padre de Mariko ¿Va a salir el Silver Samurai? Sí, es el malo. Supongo. Bueno, aparte del papá de... Ahora sí que el suegro de Wolverine, que es un pinche yakuza mamón. ¿Y va a hablar en japonés el Wolverine, el Hugh Jackman? ¡Putazos! ¿Sabe? Va a hablar... ¡Brandon Pito! Yo espero del Wolverine yo sí espero bastante. Oye, ya ni siquiera Brad Pitt, güey, es Brandon, güey, no mames. Oye, sí, ni siquiera se llama... Te digo, güey, ya ni siquiera es Brad, güey, es Brandon, no mames. Bueno, mira, toda la película de Wolverine, la neta, yo no espero gran cosa porque la película pasada fue una porquería de lo peor. O sea, fue una mierda de... tan mala. No, fue pésima, güey. O sea, sí, no fue tan mala. Fue lo que le sigue, güey. Fue de mala, güey. No, güey, no. Para películas malas, me disculpas Dragon Ball. güey. No, güey. Eso abre otras categorías, por favor. Ya me quieres, pero si no, películas malas. Y pinche chorrillo, güey. Si ya me quieres, de sus películas malas, Jesucristo Cazador de Vampiros. A ver. Sí, güey. A ver, aquí yo les voy a poner una pregunta de catalogación. ¿Cuál película consideran más, Peter, X-Men 3 o Wolverine? Ah, lo están pensando, ¿verdad? Wolverine, güey. Wolverine se te hace más pitera que Batman. Wolverine, porque a mí X-Men 3 sí me gusta porque están mis X-Men favoritos. Gil está. Yo estoy pensando seriamente, ¿eh? No, yo creo que se me hace. Yo creo que se me hace más culera la de X-Men, ¿eh? A mí. Me entretuvo más Wolverine, salvo por los pedos de Deadpool, que sí estuvo horrible todo eso. Deadpool está muy pendejo. Sí. Está horrible, pero todo lo demás se me hacía interesante. Yo aquí tengo la de Rest in Peace Department, que es RIPD, basada en un cómic de Dark Horse sobre la historia de un policía que es asesinado y revive para unirse a un departamento de policía de policías muertos. ¿Qué? Ajá, y entonces él está buscando a quién lo asesinó a él. ¿Quién actúa ahí? Ryan Reynolds y Jeff Bridges. Ah, pero sale Jeff Bridges, ya con eso me ganó. ¡Es Jeff Bridges, motherfuckers! Obadiah Stane en Iron Man. The Rooster Cockburn en True Grit, de los hermanos Coen. Está 300, Rise of an Empire. ¡No mamen! ¿Qué es la historia de Jerjes? Está basta, es así. ¿Quién va a dirigir? Jerjes. Es un director generoso. Él es un director generoso. Productor y todo el pedo, güey. Qué buen pedo de director. ¿Puedo tener mi propio camerino? Sí. ¿Puedes tener? Ah, mira, si es un director generoso el puto. Puedes tener lo que quieras, solo te pido una cosa. Que me arrodille, no, que te vengas. Ah, qué fucking. ¿Qué estás arrodillando? Que te arrodilles, porque yo me la voy a sacar. Sóldamela. A ver, ¿quién va a dirigir fucking 300? Cero. No mames. Puta madre, güey, ¿por qué me pregunto? ¿Es precuela? Mejor le hubieran puesto 299. Cuando aún no nacía Leónidas, eran 299. No, la neta, esa película sí va a ser como de quizás la veamos para hacer la mierda en un capítulo del podcast. Pero no siento que vaya a ser algo de chingón. Dirigida por Noam Murro. ¿What? ¿Murro? Noam Murro. Pero es producida por Zack Snyder. O sea, el güey aún sigue medio metido por ahí. Ajá, basada en 300 de Frank Miller, por si no sabían. Porque cuando salió 300 no sabíamos ni qué chingados era 300. No, honestamente, no. Entonces, ahí está. Ese fue nuestra opinión de lo que de Rise of an Empire. Está Red 2, ¿cómo se llama? Retired Extreme Dangerous, basado en un cómic de la DC. Bruce Willis viene por más. Bruce Willis otra vez. Tres movies de Bruce Willis aún este año. ¿Viste el trailer, más madrazos? Se está de huevos. ¿Regresa Helen Mirren? Sí, regresa. Pues que me va a dar el micrófono. Ay, masita, la Helen está de huevos. Ahorita hay que ver todos esos pinches trailers, güey. Percy Jackson, City of Monsters, basado en el segundo libro de Percy Jackson. No sé cómo chingados sacaron la segunda Percy Jackson. Si la primera fue una... Güey, yo no sé cómo sacaron tres de pinche Narnia, güey. Salieron. Ya pude al grado. Oye, sí, está cabrón eso, ¿eh? Percy Jackson no. No, fue así de lo peorcito que he visto. Yo no sabía que... El año que salió, yo no sabía que venía hasta como 15 días antes cuando vi la imagen esa de Uma Thurman de Medusa. No, güey. Yo cuando vi Percy Jackson sí fue así de... qué pinche hueva de película. Y luego te... Si dices, güey, no mames, ¿quién te dio el pinche dinero para hacer estas mierdas, cabrón? Pero eso, muy seguido, dos más, ¿eh? Muy seguido vi la del pinche aprendiz de brujo, güey, y me cae mal que es tan mala y tan parecida que no puedo diferenciar a veces las escenas de una de otra de los pinches piteras que son. Yo sé que a la maldad le gusta, y no le voy a dar el micrófono, así que consigue. Esta pendejada. Estás bien pendejo, la peli de El aprendiz de brujo sí es bien divertida. La de Percy Jackson es pura pinche caca. Lo pronto es que sí tengo interés de verla. Cloudy 2, Revenge of the Leftovers. O Lluvia de Hamburguesas 2, La Venganza de las Sobras. ¡Ay, qué bueno estoy traduciendo! ¡Qué interesante! Lo pronto es que a mi señora sí le gustó mucho. Y a mí en general. Me gustó muy de ese estudio en particular, me gusta esa película. A ver, pinche Necro y pinche Más Malas, ¿no vieron Lluvia de Hamburguesas? Sí, por eso estoy diciendo. La chingoncita, güey. Pero no en el cine, güey. No, es cine. Ahí sí, te apoyo. Pero estaba 100%. Muy chida. Pues si alguien me presta uno, la de uno, Lluvia de Hamburguesas, no la veré. ¿Quién la tiene? Yo jamás la pinche vida. Anda en los botaderos, güey. Anda en los botaderos. Sí, no he checado. No voy a comprar esa mamada. 90 baros, güey. Yo la compro. Sí, no la compro yo porque también la pensé comprar. En septiembre, 4 de septiembre. ¿Ya estamos en septiembre? Antes de que avancemos, rápido, una pinche película que se les olvidó y que por algunas razones vale la pena. Uh-huh. En junio se estrena After Earth. ¿After what? Después de la fucking tierra, After Earth. ¡Ah, chingada! La de Will Smith. La nueva película de M. Night Shyamalan. A ver si ahora sí se reivindica. No creo, güey. Yo lo digo, Will Smith y su hijo. No, es que ya está su hijo, güey. Ya valió verga, güey. 5 de junio se estrena. Sí vi el pinche tráiler y dije... ¿Qué te pareció? El tráiler se veía decente, pero yo no sabía que era de Chamalama. Ajá, o sea, sí fue así como de... Chamalama. Ya sabiendo que es del Chamalama. Chamalama. Ya sabiendo que es del Chamalama, puedo decir... ¿Me puedo esperar a rentarla o que alguien me la pase? No, al cine no. Al menos de que sea del cine baratito de 20 varos que dices... ¡Pues va! 20 varos y pago. Sigue en septiembre. Ah, Sim City, A Day to Kill For, ¿no? Ay, Sin qué Cintos. Chingón. Qué vergas. Párate, mamar. Se tardó un super putero de años, ¿o no más malas? Sí. La anterior es de 2005, si mal no recuerdo. Ojalá valga la pena la espera. Aquí a ver, ya vienen. Va a traer, pues la del título de la pinche película, A Day to Kill For. Va a traer otra que se llama Just Another Saturday Night. En el que sale de nuevo Hartigan, o sea, fucking Bruce Willis. Luego va a estar The Long Bad Night, en la que va a salir, al parecer, otra vez... Bueno, unos pedos después de Hartigan va, al parecer, a seguir a esta bicha Nancy. Ay, o sea, la rico la Nancy. Rica. Y dicen que, al parecer, después va a seguir una historia original, que no ha salido en los cómics. Va a ser su debut en la pinche movie. Como que qué putería. Eso da miedo y como que preocupa, ¿no? De hecho, sí. Pero, ¿quién son los actores aparte de Jessica Alba y Bruce Willis? A ver, va a estar Jessica Alba como Nancy Callahan, Josh Brolin como Dwight McCarthy, antes de que según se cambie el rostro, si han leído el cómic saben que por ahí se cambió. Curiosamente no va a regresar Devon Aoki como Mijo, la prostituta ninja. Mija, ¿no? ¿Dónde está la mija? Por alguna razón no va a salir, pero la va a sustituir Jamie Chung. Ah, no sé quién sea. La bicha de Sucker Punch, la asiática. Ah, okay. O Chichi en Dragon Ball. Qué rica la Chichi. Está súper buena. Está muy buena. No le decías que no. Sí, le decía que no. Ay, muy hombre, no andarás, no mames, está súper buena. Y en estéreo, eso. Ah, en estéreo. Otra vez. Va a estar, te va a regresar como Rosario Dawson como Gale. Va a salir Joseph Gordon-Levitt. Ese güey está en todos lados ahorita. Van a cambiar el personaje de Manut, porque como recordarán, Se murió. Richard, ay, se me olvidó el nombre completo de ese muchacho. Sí, el Richard Negro. Ajá, el... Richard Negro Mamado, así se llamaba, Michael, ¿no? Clark Anderson. Murió. And Michael. Richard Negro Mamado. Va a salir Ray Liotta, no mames. Michael Madsen como Bob, o sea, el cuate del Bruce Willis, que es un culero. Mickey Rourke, Jeremy Piven, Clive Owen, y un montón de desconocidos que nunca he hablado. Oído de... Yo después de Bruce Willis ya no supe ni de quién hablabas. Bueno, ya. También está Ender Game, basado en una novela de Scorson Scott Card. ¿Alguien ha leído Ender Game? No, es una serie de libros en la que la humanidad apenas ha sobrevivido a un grupo de extraterrestres llamados los Formix, que son una especie de insectoides. O sea, como Starship Troopers, algo así. Más o menos, y cuenta las aventuras de un mundo así en el que todos están muriendo y que apenas sobreviven, y ya saben. Pero es de ciencia ficción, ¿no? Entonces la vamos a ver. Bueno, yo sí. Thor, The Dark World, se va a estrenar el 8 de noviembre. Yay. Lo cual advierte que nadie espera nada de ella, porque para que te estrenen en noviembre es que no vales ni un peso. Güey, es que la 1 fue mala, güey. No es mala, güey. Fue mala, güey. No es mala. Es malita. No es mala. Es un pilar para la serie de Vengadores. Sí, porque tiene casi todo. Si ves todo el conflicto de Vengadores, se deriva de la película de Thor. Pero no. Tienes razón. Le faltó... Le faltó carisma a la película. Carisma. La le faltó mollo, vamos a decirlo. Mollo. Mira, bueno, estoy de acuerdo. No es mala. Es pésimo. No mames, no entretenida la pinche peli. No mames, yo nada más la tengo ahí para tener mi pinche colección de Avengers. Pero cada vez que la veo, no mames, güey, la volví a ver. Dinero en esto. La volví a ver. Bueno, me salió mitad de precio en 3D. Dije, bueno, pues de mitad de precio está chingón, ¿no? Pues ya, de todas maneras la iba a querer comprar. Ya la volví a ver así como de, pues ya te compré, pues te voy a ver. Digo, para no sentir que gasté mi dinero, lo pendejo, que ya sé que sí. ¿La viste? No, sí gasté mi dinero. Sí, sí fue así de puta madre, güey, qué hueva de película. Yo voy a admitir que es aún la única película de la serie de Vengadores que no he comprado. Después de eso, hablando de películas que no valen ni un peso y por eso van a estrenar en noviembre, The Hunger Games, Catching Fire. No, pinches mames, qué cochinada. Mira, no está tan no mala. ¿No eres fan, Dr. Hill? Hunger Mira Games que... sí está muy bien hecha para chavos de 13 años. Pero en nuestro grupo... Culto, güey. Ajá, pero es el pedo que trataron, wey. Intentaron realmente de hacer algo decente y les quedó algo bien pitero, güey. Con culo. Lleno de huecos, la historia bien culera. La película todo. Para... muy mal, muy mal. Ajá, o sea, yo entiendo que no nos va a gustar a nosotros, pero por un lado, pues, sí está interesante para los chavos, pero no tanto como para ponerle en julio. O sea, no la van a ponerse a pelear con Wolverine y con Superman y las películas más o menos fuertes, digamos, de este. ¿Qué vas a decir, Necro? Son pocas, ¿no? Pues la verdad aquí la situación con esta es que sí ha ganado bastantes fans. Obviamente fans como de tipo Crepúsculo, sinceramente. Que no me negarás que son bastantes. No, sí, esos fans pagan también, la neta. Y pagan más porque vienen con sus papás. ¿Cuánto le dieron a esa película ustedes que sí la vieron? Porque yo no la he visto. ¿Pues del hambre? Yo le di como un 7. Cinco, güey. No mames, tiene buena producción. El detalle es que la historia base no es muy profunda. Mira, ¿sabes qué es lo raro? Que lo que debería ser más difícil, como construir las ciudades y las pendejadas, como que lo hicieron bien. Y lo más fácil, que era construir el pinche bosque en el que iban a estar, es el que no les creo. Siento que están en el patio de una casa. Pero además la trama... A mí me sorprende que es una película lenta, que no nos interesa, pero ya llevamos como 10 minutos hablando de ella, güey. No tiene nada de acción que debería tener. A mí lo que se me hizo muy gracioso... Bueno, yo quisiera verla porque a mí sí me gusta la Jennifer Lawrence. Está súper buena la cabrona. Ay, pero yo recuerdo con mucha gracia el final. Si alguien no la ha visto, no hay pedo. Se los voy a spoilear cuando... Vale verga, güey. Pero es que para que vean la calidad de lo malas que son, así de... Pues como está pegando esto, pueden sobrevivir los dos si son del mismo distrito, ¿no? Ya se quedan los dos así como que se quieren coger. Y, nos hemos salvado. No, siempre se tienen que matar. Y ellos, pues nos matamos los dos. No, estamos bromeando. Sí, se sobreviven los dos. Y yo, no mames. Qué mamada, güey. Ya me acordé de esa mamada. El jefe final, el enemigo final de eso, eran unos perros. ¿Sí? ¡Unos perros! Así, perros gigantes, güey. ¿Estapalapa? Sí, güey, exactamente. Eso también fue el final de Hulk, güey. No, pues por eso. Hulk es una pinche producción chingona, la mames, güey. O sea, la verga. Güey, en la vida real, los perros son han matado 13 personas, güey. O sea, no mames, güey. Bueno, la ya, verdad, ya, ya, vamos a hablar de algo decente. The Hobbit, Desolation of Smaug. Yo pensé que de mí. 13 de diciembre. Eres bien indecente, Necro. Justo después de que inicie el maratón Guadalupe Reyes de este año, ya estaremos viendo la segunda parte de The Hobbit. Ay, sí quiero, porque la verdad se me gustó, sí, la hora. Bueno, entonces ya, ahí se acabó, o sea, hablamos como 20 minutos de Hunger Games, pero todos... Entonces, chingón, ¡ay, Hobbit! ¡Ah, sí, el Hobbit, chingón! ¡Qué verga! Wow. ¡Ya, la verga! Es que, en efecto, ¿qué debate va a haber? Va a estar chida ya. Ya, sí, güey. O sea, lo chido, pues, ¿qué vas a decir? Pues, está chingón. Sí, para el cine. Lo chido está chido. Y ya se acabó. No. Y para terminar, 47 Ronin, o con Keanu Reeves. Es la historia de estos Ronin que su señor feudal cae en desgracia y ellos fingen durante qué, un año o dos años, ser vagos y gente perdida en los vicios y todo, y hacen un ataque hacia el que es como Shogun, hacia el güey que lo deshonró para matarlo. El daimyo que deshonró a su jefe. Y al final todos se suicidan con el seppuku. Por lógica. Spoiler del final. lo lógico es que va a ser una historia tipo El Último Samurai, donde Keanu Reeves va a ser el único de todos esos 47 Ronin que resultó ser americano, inglés o alguna mamada, y que se coló en el mundo del Japón y de las costumbres, y va a vivir la vida del samurái con esos 47 Ronin. O sea, ninguna razón para meter al chino, a menos que le pongan no. Maquillaje tipo... No, ¿sabes qué? perdón, es que me sacó de onda mucho con la primera vez que vi a los personajes de Cloud Atlas. ¿Quieres o no? Es que como es una producción americana, sí necesitas al personaje de Keanu Reeves como el extranjero, porque así él se vuelve el espectador dentro de la trama, porque ahora sí te puedes familiarizar con el mundo a través de él, porque él también, como tú, es un extraño. O sea, es un recurso narrativo que sí se escucha pítero, pero que es necesario si quieres que te vendan la historia y no la anden adaptando. Que, por cierto, esa es una noticia interesante que igual vamos a ver más en este año. Como saben, Zack Snyder ya firmó para hacer la primer película de Star Wars fuera de la continuidad normal. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? Ese que nos agarraste en curva. ¿No lo leyeron? No. O sea, ya... No. ¿Ya recuerdan Disney? Y meme tampoco. No. Ya ven que Disney dijo, no mames, ya... No, no, Disney no, ya dijo, no, Disney dijo, fucking Lucas es mío, Star Wars es mío, ¿va? Y dijeron, okay, vamos a hacer el episodio 7, 8, 9. Pero aparte dijeron que ellos querían hacer más películas de Star Wars. Ajá. Y uno se quedó así como que, pues sí, ¿no? 10, 11, 12. Sí, no, pendejo, lo que sigue, ¿no? Pues, no, pues ahora resulta que van a ser como historias standalone. Pero dentro del... En universos alternos, ¿o? No, es que lo van a sacar Vieja República, o, es, no, por, o ese estilo, pues. No es tanto, sino que van a ser en el mismo contexto, o sea, van a ser más o menos en el mismo espacio. Obi-Wan que no viva a Marte. Pero, ¿no? Ah, sí, güey. Pero la idea es que van a ser historias que pasan en otro lugar, porque pinche galaxia de Star Wars es que te cagas de grande. Y si ha existido el universo expandido, que te pueden sacar historias en cualquier rinconcito, funciona, ¿no? Entonces ya dijeron que Zack Snyder ya está oficialmente firmado para hacer el primero de estos como spin-off de Star Wars, que va a ser una adaptación de Los Siete Samuráis en Jedi. ¿Qué pitero? Ah, no. A mí me parece que se escucha interesante. A mí no. Porque ya viste Los Siete Samuráis en todos lados. Me parece interesante, exactamente. Pero que haya más spin-off, pero no que se base en algo que ya hayamos visto. Sí, exactamente. Bueno, pero se toca como es que, algo curioso. Hubiera estado mejor, por ejemplo, la parte de... Mira, por que hagan Vieja República o que hagan algunos cabrones que son importantes y que se vayan una historia así. Que se pone en episodio 1, mientras está Darth Maul luchando contra Obi-Wan Kenobi y el Qui-Gon Jinn. Al mismo tiempo está el Darth Sirius matando al Darth Plague, Plaguey o... Sí. Ajá, Plagueis, que es su maestro, güey. Entonces, o sea, es una historia alterna que dices, ah, no, está chingón, ¿no? Y que te cuenten, no sé, esa historia de cuando el Darth Sirius tenía todavía maestro, podía haber sido, ¿no? Algo, ¿no? O de... mientras Luke Skywalker peleaba contra Darth Vader, pues estaba el Bounty Hunter por ahí, haciendo alguna pendejada, ¿no? Y un Bounty Hunter, como el de Shadow of the Empire, que no, ¿cómo chingados se llama ese güey? Death Render. O sea, no estoy diciendo que todo va a ser malo, pero hay que admitir acuerdo, que wey, aún pero... así, con el sistema que tenía Lucas de solo las películas que se me hincha un huevo, ahora sí tuvimos de 3 películas de 6 malas. O sea, que sí fuimos 50-50. Entonces, o sea, ahí sí yo dudo que más vale darle un chance a esa... Y digo, Zack Snyder, pues no. Nada más nos ha decepcionado ahorita una vez. Bueno, a la siguiente, güey, te vas a la verga. También hay que verlo por este lado, ¿no? Al menos en su momento igual George Lucas filmó para sus spin-offs como Ewoks. Como que creo que fueron 2 de Ewoks. Y no, creo que otra, ¿no? O sea, no creo si hubo otra. No, hubo series, ¿no? Series como los de droids y... La serie de Ewoks y oye, una de Boba Fett. ¡Ay! Se me fueron los pinches nombres de las dos películas de Ewoks. La neta, no me acuerdo. Ewoks 1 y Ewoks 2. Es que hace un chico que no las veo, güey. No, y el otro día estaba discutiendo, güey, sobre eso. Y dije, ah, sí, cierto, son esta y esta, pero no sé, güey. Pero bueno, fueron malas películas, estamos de acuerdo. Fueron pésimas. De niño igual y no lo notabas porque pues te valía verga, ¿no? Y ya, ¿qué más veo en el pinche año? Se acabó. En cuanto a movies, ya, según yo ya cerramos. Yo estoy esperando el relanzamiento de la tercera temporada de Sherlock. ¿Verdad, mi madrazos? A huevo. A huevo, Sherlock. Que Sherlock pues lo contrataron para ser el villano de Star Trek Into Darkness. Y también es el villano de... Y también va a ser la voz de Smaug en The Hobbit. Entonces, curioso pues porque ya sabemos que Watson es Bilbo Baggins. Entonces ya chingamos, va a ser así como un cameo bastante interesante. También este año prometieron que se estrena Beware of the Batman, la nueva serie animada en tercera dimensión de Batman, del productor y director de Batman del futuro. Entonces, ¡ay! Aún la podemos ver. Interesante, güey, pero la animación en 3D, como que siento que le va a partir la madre. De entrada. De entrada, creo que le va a costar trabajo iniciar, porque como ese es el único problema con las series en 3D, ¿no? Que hacer todos los assets de toda la ciudad y de los personajes que vas a necesitar son muy difíciles, pero digo, se demostró en Linterna Verde que no pudieron hacerlo muy bien. Y en Tortugas Ninja se nota que les va costando trabajo ir avanzando en esas cosas, pero bueno, por eso agarran personajes que tengan armadas de enemigos, ¿no? Como las tortugas que, 50 ninjas del pie, qué bueno que ya modelamos al primero, ¿no? Y rólanalo hasta el puto hartar. ¿No tiene fecha de salida Legend of Korra? Me parece que para abril ya había un chingo de diseños de personajes y bocetas. A mí llama mucho la atención ver la segunda temporada. Yo quiero ver la siguiente temporada de Spartacus. ¿Sí o no, Dr. Hill? La huevo, pinche no. Spartacus, qué chingón. ¿Todavía no acaba esa mamada? No, güey, ya cierra, esta es la última temporada. Ajá, esta es la última temporada. Entonces, la neta, las dos primeras temporadas, bueno, las tres de estas temporadas que hubo están bien buenas. La neta, sí. Entonces ya está, sí, la verdad sí me emociona se bastante. Chingón. Yo quiero ver ahorita Juego de Tronos, ya que viene la nueva temporada. A huevo, se ve bien vergo los pinches teasers. A huevo, qué chingón. En febrero sale Spartacus, en marzo sale Guerra de Tronos. Ahorita igual en febrero sale Walking Dead. Simón, qué chingón. Ajá, la segunda parte de la última temporada que está. Y ya igual lo que falta de Young Justice. Pero esperemos que la renueven, que es también lo importante de este año, ¿no? Que renueven. Para mí es importante que ya he renovado Tortugas Ninja, entonces estoy bien feliz. Van a renovar esperemos que renueven Young Justice. Y no estoy seguro de verdad si quiero que renueven Linterna Verde. Está ya, muy Linterna X. Verde que se va a chingar su madre. Pero a mí me sorprende que renovaron y ya está la segunda temporada de Ultimate Spider-Man. Sí. ¿Qué no se había muerto, güey? Ya todos los Spider-Man. En la serie animada no, güey. También este año supone que en 6 años sale Avengers Assemble. Esto sí sale. A ver si iguala a la otra Avengers, ¿no? O sea, si mínimo la iguala, que sería mejor que la superara, ¿no? No, pero sí. Si mínimo la iguala. Si mínimo la iguala, porque si va a ser una chundez como Ultimate y Spider-Man, puta, no quiero nada, gracias. Es que va más o menos por el mismo ánimo. Mientras no siga las tramas y no me hayan metido al Man of Action en ese, al colectivo de Man of Action, no, en esa serie. Man of Action es el Man of Action fregó la serie. ¿Fregó la de Spider-Man? Sí. Qué mal pedo. Bueno, es que honestamente, ¿qué credenciales tenía, güey? Hizo Ben 10, que es una caca. E hizo Generator Rex, que también es una caca, güey. Va a salir la serie de S.H.I.E.L.D., ¿no? Este año. Sí, creo que sí va a ser en este año, yo he leído. Pero sí, no sé cuándo. No, ni yo, pero sale de S.H.I.E.L.D., o eso creo. Están preparando un nuevo piloto de Wonder Woman. ¡Y casucitos! ¡Están apretaditos! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, no mames! Sí, sí están lanzando un... No, live action. Pero no me acuerdo quién lo está produciendo. El grado es que el chiste está es que el tipo que produjo el trailer anterior, bueno, el piloto anterior, se estaba quejando que no le habían dado chance de corregir lo que tenía que corregir en la otra. No manches, tenías que volver a hacerlo. Mejor por eso le estamos dando un chance a otro director. Porque tu piloto quedó de mugre, o sea, estuvo horrible. Y bueno, yo la verdad me quedé dormido 3 veces mientras lo veía, entonces... Sí, ay, no, man. Yo nunca lo vi, güey. Yo tampoco. Nunca lo vi, güey. Pero sí suena bastante. El piloto estaba bien culero, güey, pero se veía bien mal hecho, mal grabado. Pero buena la Wonder Bra. La Wonder Bra se veía bien rica, eso que ni qué. Es lo que ustedes me dijeron, así de, nada más está bien mal hecho, entonces como que dije, qué hueva verlo. Pero o sea, mejor gasto mi tiempo en ver otras pendejadas. A ver, hablando de series y pendejadas, yo les puedo decir algo que pueden no esperar este año. Y es la serie de The Monsters, porque ya por fin dijo el güey, ya dijo definitivo que a chingar a su madre, ya le dijeron que no va a haber serie. ¿Sabes qué otra cosa? No va a haber Mockingbird Lane y estaba súper chingón. Qué mal pedo. Sí, a mí sí me gusta. ¿Sabes qué bueno podemos esperar este año, el Churro Master y yo? Que ya se acabe Bleach. Ya se había acabado, ¿no? No. El manga. No, no, o sea, ¿no crees que acabe este año? O sea, yo espero que sí, ya es necesario. Pero el manga ya no. Es sí. Justo, igual que Naruto. Ay, sí, ya Naruto, ya. No mames, los últimos dos tomos de Naruto fue bla bla bla bla bla bla bla, te agarro la mano. Y luego en el siguiente, bla bla bla bla bla, te presto mi chatora. Bla bla bla bla bla bla. Ya, y fue así de fuck, qué pinche. Yo quiero leer Naruto, tiene 2 años que no lo leo. Y no te pierdes de nada. No, Naruto es la onda, güey. Naruto es la onda. No está bueno, güey. La serie, el anime sí ya es. Bleach. Mira, Bleach está. Cuando te dicen, ay, es que. Cuando te dicen, ay, es que los pinches. ¿Cómo se llaman esos? Los Quincy son más mamados, dices, pero ya cuando los ves, dices, va, sí se las creo. Entonces, no está tan mal escrito, pero es no, que la... No, pero voy a spoilear aquí, pero eso de que... Ay, no importa. Ichigo, Shinigami, Kami. Sustituto, Quincy, Arra... No, es Baizar, negro de abajo. O sea, tiene todo. Sí, la neta sí, o sea, mira, ya que se acabe. Ya, sí, o sea, no es un manga que te aburre, pero no es un manga que vayas a decir... Que lo esperes. ¡Wow! No, pues no, o sea, digamos que lo leo cada semana porque pues ya es así como la costumbre de decir... Ah, pues leo Naruto, y leo One Piece, y leo Bleach, y leo Kenichi, y leo No, creo que más Leo, pero Leo. Ah, Fairy Tail. Pues yo espero que ya se acabe Bleach, la neta, ¿eh? O sea, porque ya como que lo están alargando demasiado. Ya se la están prolongando. En cómics también va a salir el nuevo crossover de Marvel. ¿Es qué? ¿La Guerra de Ultron? Este crossover no era Punisher se encabrona con el universo Marvel. Entonces es la Guerra de Ultron. ¿Alguien me presta dinero para ir a comprar Frank Miller's Holy Terror? Ya estaba por ahí en la tienda de cómics y dije, esa mamada sí la quiero leer. Jodido. ¿Te di dinero por un doctorcito? ¿Podrías ampliar? Ah, pueden comprar doctorcitos. Mándenos un mensaje y les mandamos un doctorcito. ¿Sabes igual que espero este año, güey? Un baro, Que regrese Peter Parker. O sea, ustedes nos dan baro, nosotros no les damos baro a ustedes. Mira, todo mundo sabemos que así, alargando mucho este estatus de Spider-Man, bueno, para los que no sepan, teóricamente Peter Parker ya no es Spider-Man. ¿Ya murió? Por eso, no murió. Bueno, sí, murió por dentro. Murió por dentro. Pero en el nuevo título de Superior Spider-Man están las aventuras de Otto Octavius, tratando de ser el nuevo Spider-Man. Super Peter, hola. Otto Octavius. Del Doctor Octopus. El Doctor Octopus es el nuevo Spider-Man. Se hizo del cuerpo de Peter Parker. La cara de Batman no tuvo precio, güey. Juan Madrazos mejor dijo, a chingada su madre, y se fue. Mira, le voy a contar la historia más madrazos, ¿no? Más madrazos, pon atención. Estaba un día el Santos leyendo un cómic. Y digo, esta mamada, qué chingados. El Spider-Man 700. En el Spider-Man 700 se muere el Peter Parker. Bueno, cambia de pinches cuerpo con el Doctor Octavius. El Doctor Octavius se pinche muere porque su cuerpo estaba pinche jodido. Pero la esencia de Peter se queda en la cabeza de... Pues así como que en la psique, en la psique de Doctor Pulpo, güey. Según yo leí en esa madre, se supone que ya usando su última fuerza de voluntad y sus poderes arácnidos también, alcanzó a cambiar parte de su psique del Doctor Octopus. Ajá. Entonces el Doctor Octopus se hizo del cuerpo de Peter Parker. Ajá. Por eso es el nuevo Spider-Man. Sí. Ajá. Y el Peter Parker se hizo del cuerpo del Doctor Octopus. Y se murió. Estaba muriendo. ¿Y se el murió? Doctor Octopus ya estaba en un periodo en el que ya no se movía. Él estaba como que envuelto en una coraza y sus brazos de pulpo hacían todo por él. Porque resulta que después de muchos años de golpes y explosiones y todo eso, estaba muy amolado. Entonces esa fue su forma como que de sobrevivir. Pero por eso el nuevo título de Superior Spider-Man advierte pues que Octavius quiere ser... comprendió a Peter al final. Y decidió ser un Spider-Man decente. Uy, o superior. Mamada. Pero aún el espíritu de Peter resulta que aún sigue también en el mismo cuerpo. Entonces va a ser como un Octavius que tiene al Peter al lado como en fantasma diciéndole qué hacer, ¿no? No va a durar porque seguro en el momento en el que salga la siguiente película de Amazing Spider-Man van a estar revertir eso para que los lectores nuevos, estoy haciendo comillas, que surjan regresar por la película de Amazing Spider-Man 2. Puedan regresar al cómic. Cierro comillas. puedan leer los cómics de Spider-Man sin mucho problema. Estamos de acuerdo que... ¡Oh, escucharlo! estamos de acuerdo que es una soberana pendejada. Sí. No, soberana pendejada es poco, güey, no mames. Que es increíblemente cabrón. Complicado. Pendejada, güey, es una... Estamos hablando del personaje que les pareció más fácil hacer un pacto con el diablo que divorciarlo legalmente. Ya sé, güey. O sea, sí. No es como que todo sea verosímil. Porque el güey no puede dejar que su tía como de 100 años muriera porque no había vivido su vida. Claro. No mames. ¿Y valió la pena? ¿Se volvió a casar la tía? ¿Le faltaba cosas por vivir? Y luego se divorció, ¿no? Nada más ñonga en su... Qué asco. Claro, y Spider-Man pues, no le fue nada mal. Se hizo de una policía que es como 20 veces menos atractiva que Mary Jane, pero era su novia. No me acuerdo cómo se llamaba, güey, así. Y eso que estuve leyendo Spider-Island, No mames. Estuve leyendo ese chingo de Spider-Man y se me olvida el nombre de esa pendeja. No mames, qué pendeja. ¿Sabes qué deberían hacer en el cómic Spider-Man esto, güey? Aparece un pinche ser del espacio. Vámonos a la verga, ese Stan Lee. ¿Qué pedo? Yo soy el papá de Galactus y estas son mamadas. Me llamo Deus Ex Machina y este es mi poder increíble. ¡Psh! Y de pronto ya Spider-Man es chingón. ¡No mames! ¡Excelsior! ¡Soy Peter Parker! ¡No, Octavius! ¡Octavius está destruyendo la ciudad! Debo ir a detenerlo, pero antes besará a mi hermosa esposa Mary Jane Watson. ¡Ella! ¡Atrápalo, tigre! ¡Ya! Y dices, ¡no mames! Y de pronto llega la Spider-Mancita, ¿no? Así de 15 años. ¡Papá, te voy a ayudar a huevo! Ya, chinga su madre, güey, pero... May Parker. Que sigue desaparecida. ¿Cómo en esta? Siempre sí. Y de pronto, regresa Peter Parker de vencer a Octo Octavius y dice... Hola, linda esposa, ¿qué podemos hacer? Ah, pues invita a tu amiga Felicia Hardy y tendremos una fiesta de tres. ¡A huevo! Y se escucha música de antro porno. Es como la saga resolvería los problemas de continuidad de Spider-Man. Qué bueno que guardé un fragmento del traje de Venom. No, man. Ahora soy cool y negro. Qué asco, no, man. Ay, no, man. Punches. Ya está. Bueno. Ya, a la verga, vamos a hablar de pinches juegos porque no son muchos. A ver, o bueno, cada quien puede decir lo que espera. Hay muchos y hay chingones. Claro, cada quien puede decir lo que espera del año. Yo sé que Exit Games, los que publicaron Last Story en Wii, van a publicar también el último juego de los que pedían el proyecto Rainfall, que es Bubble Tower, entonces tendré chance de comprarlo. Un último juego de Wii para un último RPG de Wii, bueno, ¿no? De Wii para japonés, que por cierto, para este año. Creo que deberíamos jugar sus juegos porque ni los hemos jugado, pero ahí están. El Last Story, el Xenoblade Chronicles. Solo bueno, Double Tower. Bueno, yo honestamente ahorita me vienen 4 juegos a la mente a lo largo del año. ¿4 nomás? A mí 4, nada más. Uno, que ahorita hace 5 días salió a la venta DMC Devil May Cry. Que la neta, yo sí lo quiero, se ve, es súper chingón, ya jugué el demo y está súper ultra mega. ¿El antes hiper, sin onda? Está súper ultra mega hiper de huevísimos el juego. Mira, pero sí me espero a que esté barato. Voy a opinar sobre tu tu demo. Estaba chido. La neta es que sí está muy bien hecho. Digo, para. Así que sí sigue la fórmula. No sigue la fórmula de Devil May Cry, pero sí está así como mejorado chingón. Pero sigo insistiendo, a mí no me gusta el nuevo Dante. Me gustaba el antiguo Dante. El diseño está malito, la neta. Pero pues mira, ya después un ratito te acostumbras. O sea, ya como que dices, ¡neh! ¡Ya me valió madre! No, es como la parte madre, es que más... Así como de, pues no era como que mi pinche héroe favorito. No es como que Ryu, no es como que me hicieron a Ryu este demo. Honestamente, bueno, yo... Ándale, es como lo que pasó con Spider-Man. Mira, sí existen varios puntos y ayer estaba viendo una mesa de debate al respecto. Porque no mames, en el game trailer luego hay buenos contenidos. Y se vienen una buena mesa de debate y dicen, sí, es que lo raro es... Si la serie realmente nunca cayó en picada, porque los primeros 4 juegos pues no tuvieron nunca malas críticas, excepto el 2. Dicen, pues ¿para qué hacen todo el reboot? Pero como dicen, toda la gente que creó ese Devil May Cry, pues ya se fue de Capcom, porque pues Capcom también anda así como muy tumultuoso últimamente, ¿no? Entonces todos esos güeyes ya están fuera. Pues ya, pues vamos a volver a empezar a ver qué sale. Y honestamente, pues yo no siento que tenga mucho problema, porque el güey aún así tiene cierta actitud, quizás no exactamente la misma. Pero yo siento que la esencia del monillo sigue por ahí. Y a mí se me hace una reinterpretación, un retelling bien interesante. Retelling está chido. Entonces, honestamente, sí. De nuevo, yo creo, a ver si para junio, que ya lo encuentre en 400 baros, me lo puedo comprar, porque sí, se antoja un chingo. Yo te lo voy a pedir prestado, porque si lo compro, sí lo jugaré. Sí, yo también veré ya si el juego, el modo de juego, y me enamora, pues ya. ¿No bajaste el demo, Doctor Hill? Lo jugué un ratito y como que super no me atrapó, No me atrapó. ¿Qué bueno, pinche juego? Pero me pasa muy seguido con los demos, así que no. El próximo mes, que es mi cumpleaños, si me quieren regalar Metal Gear Rising Revengeance. No, pero te puedo regalar un lápiz para que dibujes. Ah, bueno. Qué buena onda. Sí, te agradezco. Pues ahí está, pinche juegazo que ha estado en desarrollo un chingo de años, cambió de desarrolladores, la verga y todo. Bueno, pues ¿de verga? Sí, cambió de verga porque antes el traje... Es que el traje... ¡Ay, no mames! ¡Ay, estamos bien mal! Porque el traje del rey de Nena de Distinto tenía otra vez integrado. Pues ya va a salir y se antoja... Se le había injertado un dedo. Sí, yo creo que sí. Y se ve súper chingón. No me dejarán mentir que los demos, los videos, los trailers, todos se ven súper hocicones. Y aparte... Todo bien. Mira, lo que no me gusta... Y es de Platinum. Todos aquí somos fans de Platinum. Es lo que te iba a decir. Pero lo que no me gusta es que nada más se ve excesivamente simple, sobre todo viniendo de una saga tan compleja como Metal Gear. Entonces es lo que a mí me causa un poquito de conflicto. Pero no, es como una vacación de lo denso que es Metal Gear, sino como un momento para jugar Metal Gear, pero simplemente despedazar todo. Ajá, exacto. O sea, es un descanso. El juego es como un completo fanservice porque, de hecho, todo el concepto nació de un display de Metal Gear Solid 4, cuando el Raiden se pone a desmadrar geckos y el güey es una pistola. Entonces dijeron, no mames, estaría bueno jugar con ese Raiden. Y de pronto fue de, podríamos hacer un juego. ¿Y por qué no? Hagamos un juego con una física súper increíble y cabrona para exacto, eso. Exacto, y lo hicieron, o sea, entonces ese juego pues solamente existe para llenar el corazoncito de los fans, y qué mejor. Y hablando de esto, ¿nadie tiene interés en el Phantom Pain? Sí, pero quién sabe qué chingados sea. Digo, que es muy probable que sí sea del lo mismo, ¿no? De Metal Gear, famosísimo Metal Gear Solid, ¿qué? ¿5? 5. Pero el trailer es bien bueno. El trailer está bien bueno, el trailer está muy, muy cabrón. Y está súper ecléctico, la ballena de fuego. Y sí, y el Pegaso de fuego. Y el Pegaso de fuego. Los güeyes esos ahí también envueltos en llamas en los pasillos del hospital. Y las patitas del Psycho Mantis. Bueno, por lo que vi, al parecer, un güey que está muerto en llamas parece ser Bulging, un malo de Metal Gear 3. Entonces dice, no, mami, para de mamar. Se ve bien raro el juego. Entonces, pero la neta sí, bueno, está causando a mí, me gusta mucho. Hype, ¿no? Yo también sí, quisiera saber antoja qué pasa. ¿Qué otro? Y hablando de Platinum, como decías, Bayonetta. Bayonetta. Pero necesitamos un Wii. Sí, ya vi el trailer. Uy, está bien pinche caro. Caro. Caro. Yo creí que estaba barato porque el otro día pasé a un Radio Sharp y estaba en 5,000 pesos. Y dije, oh, no mames, pobre de mi amor, 5,000 pesos, hasta puedo vender solo mi riñón para comprarlo. Pero era el básico, dicen que el básico está bien cular. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y hay pedos? Porque tiene 8 gigas de memoria interna. Ajá, 8 gigas de memoria interna. No trae juego. Pero. Entonces, este sí está feo. No, porque yo iba a comprar yo, ¿no? Pero el otro solo vale 1,000 baros más, ¿no? En sí no está tan pinche caro, tomando en cuenta que lo que te ofrece, según. Ah, según. Que tampoco soy tan fan de las consolas de Nintendo, yo. Pues bueno, pero bueno, yo quiero jugar Bayonetta. Bayonetta. ¿No? Y Zombie U. Y hablando, Zombie U. De, hablando de Bayonetta. Y sus calzoncitos. De pelos. Y su ropa son pelos, ¿no? Son pelos. Apretaditos. Ay, sí, ves pelos. Pelos. No, son puros pelos. Bueno, pero hablando de eso, ya ves que sale este juego de Anarchy Rage. Y Bayonetta no puede ser este, o sea, yo pensé que yo pensé que la compramos así en ay, DLC de Bayonetta, no, o sea, a huevos te la tienen que, es para Europa, ¿no? Esa mamada es para Europa y solamente los de Europa pueden jugar con ella. Y el otro día estaban diciendo, bueno, los güeyes de Platinum van a regalar unos códigos para tu país, van a ser, no sé, 100 códigos y solo 100 personas en todo el país van a poder jugar esa mamada. Bueno, van a poder jugar con Bayonetta, esa mamada. ¡Bayonetta! Entonces yo sí fue así como de... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ah, luego lo saca, güey. No sé, se me hizo muy chundo, así como es. Es propaganda, o sea, luego va a salir, o sea, seguro luego va a salir. Ya, juega con Bayonetta, güey. Pero bueno. Ve, por ejemplo, ese juego también, si lo encuentro barato, sí lo compro, porque aparte es como secuela de Mad World, pero ahorita no, yo no pagaría el full price por Anarchy Reigns. No. Pero se antoja... Hay dos yo tengo... ¿Juego? De los pocos juegos que, ver, que me llaman la atención este año, hace poco hubo un Pokémon Direct que presentaba el nuevo trailer de Pokémon X and Y. Que es el primer juego totalmente en 3D de la serie de Pokémon principal. No mames, tardaron una puta vida. X and Y, X y Y. Publicaste una pinche noticia ahí en la página, sí, y ahí vienen los tres Pokémon iniciales. No solamente eso, el mayor mérito de X and Y, aparte de que gráficamente va a ser el primer Pokémon totalmente en tercera dimensión. Ajá, lo chingón es que va a estar animada al mismo tiempo en Japón que en el resto de. Va a ser un lanzamiento mundial. Va a ser lanzamiento mundial. Oye, ¿y qué consola va a ser? Para 3DS, claro está, sí. Pero sí, exclusivamente, va a cambiar un poco las dinámicas de juego. Va a haber muchas más cosas. Va a mantener el sistema en línea de Nintendo, pero es así un cambio muy drástico a nivel gráfico de cómo va a ser Pokémon. Entonces, pero suena bastante suena muy, bien, muy, o sea... muy interesante. Y sobre todo pensando que va a ser oficialmente el primer Pokémon para 3DS, a pesar de que tuvimos ¿qué? 3, 4 juegos de 10 oficiales de Pokémon: Pearl, Black y Black 2. En dado caso, y aparte tenemos Heart Gold y Soul Silver. Entonces, 10 le fue muy bien, entonces ellos ya están pensando que de verdad necesitan el nuevo Pokémon. No, de hecho sí hacía falta ese cambio. Sí, lo presentó Iwata directamente en un Pokémon Direct en Japón. Ese es el otro juego que en octubre, ¿no? ¿Octubre? Sí. No, pero bueno, lo chido del Pokémon, güey, es que va a salir Papamon, güey, que es una papa, güey, y cuando evoluciona se transforma en un pontífice, güey. Algo sin jalada. Cara, güey. Sin jalada, algo que... De Gears of War, güey, que es lo tuyo. Algo que odiábamos mucho del Pokémon, que era precisamente que estaban cayendo en el pedo del Digimon, que habían pinches Pokémon muy culeros. En este, en el Pokémon X y Y, están regresando a los diseños básicos del Pokémon. Realmente ves a los primeros y te crees que son Pokémones. No mamadas pendejas como los otros pinches camadas como Papamon. O tú dices los Pokémones que parecían robots, ya. Sí, güey, o sea, todos que ya se veían bien, bien culeros, pero aquí estos nuevos... No mames, tengo el Pokémon conceptual más chingón del mundo, güey. No mames, tapamos la onda, güey. No, va a ser... No, está más chingón, güey. Vamos a hacer el pinche Pokémon geométrico, güey. Entonces su primera etapa va a ser un plano bidimensional, güey. Luego se va a volver una pirámide. Cállate, Polygon. Luego un cubo. Luego un pinche dodecaedro, cabrón. Y al final va a ser una puta esfera. Y es más, luego va a ser un toro. La figura geométrica. No mames, qué chingón. Ajá. Se va a llamar Tormón. Bueno, ya. Tormón el blanco. Ah, no, ese es Caramonelo. Ah, ¿no? Bueno, yo ahí te voy a decir, güey, que la práctica de Devil May Cry sonaba mejor que la de Pokémon. Entonces, ¿cómo era el Dante? ¿Era emo? ¿Y qué? Sí, que estaba chingón. Ya habla de tus tipos en armaduras grandotas, güey, y con gráficas de Unreal. Habla de Gears of War Judgment. No, espero yo este Gears of War Judgment. O sea, sí lo veo y digo, sí lo voy a jugar. Igual que God of War Ascension, que también lo ves y dices, Cuando esté en 300 pesos lo compro. No sé lo que espere, así que... O sea, ya tus super sagas, que eran la gran cosa de todos los tiempos, ya valieron verga. No son mis super sagas, que eran la gran cosa de todos los tiempos. Son las sagas de la consola de Xbox 360, que estaban chingonas. Pero ya se fueron bien, pues, a la verga. Ajá, ya valió verga. Pero la que sí espero ahorita es Tomb Raider. No mames, se ve súper, súper de huevos el nuevo Tomb Raider. O sea, todo lo que le están metiendo, el pinche modo de juego se ve súper de huevos, güey. La supervivencia, tener que armar tus armas más chingón, de tener que cazar. La Lara, cómo mata a cada persona. El tener que casar, imagínate, alguien le va a proponer matrimonio a la Lara, güey. Quiero casar contigo. Ay, que no, pinche mija. Así está bien, buena. La neta, güey, se ve que está bien de huevos cómo les va a quedar. O a mí, la neta, sí me está comprando, güey, sí, bastante. Sobre todo porque dices, no mames, o sea, deja todo el momento donde dices, ay, no mames, a la pinche araña, nomás falta que la orine un perro, ¿no? Pero ya cuando la ves, matando a los enemigos, dices, no mames, pinche araña, es una pinche sangrienta de mierda. Así de, ah, le enterró la pinche flecha en el ojo, y le vale verga, y se lo saca con todo el ojo. ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona! Pinche juego violento mal pedo. Y y nada más para recordarles que Blizzard sigue por ahí. Ellos van a sobrevivir. ¿Quiénes son esos güeyes? Blizzard, la compañía más grande de videojuegos del mundo. Ah, pero van a sobrevivir este año no sacando un juego, van a sacar una expansión de un juego. Güey, y con eso piensan sobrevivir todo el año. Es claro, StarCraft 2, Heart of the Swarm o Corazón del Enjambre. Esos güeyes sacan un juego cada lustro. Es lo que te digo, o sea, van a sobrevivir simplemente con una expansión de un juego. O sea, ya de por sí el año pasado se dieron el lujo de sacar Diablo 3, güey. Que aún así, pinche juego, vendió más que cualquiera de todo lo que nosotros jugamos en todo el año. Está bien, pinche. A mí no me gusta Diablo 3, pero eso es solamente una forma de pensar. Porque, como ves, tú y yo jugamos Pokémon. Y si lo ves, hay un momento en el que cuando estás en tu bicicleta, con 6 huevos de Pokémon nada más esperando a que incuben, es igual de aburrido que matar vacas en Diablo 2, güey. Pero es solamente cuestión de gustos. Entonces, bueno, andaba diciendo el Chitiba que ya vio una dimensión paralela en la que... De unicornios. Vacas... Se las cargó unos unicornios, una mamada así súper rara. Sí, ya lo he visto. No, me disculpas, pero matar vacas es divertido. Así, la verdad era muy, muy cagado de la risa. Entonces, ¿qué más hay? ¿Qué más hay de juegos, cabrones? El, bueno, para mí que me gustaba el Dead Island, el Riptide, que es la secuela del anterior Dead Island. Nadie te sabe chingón. Que cancelaron la edición de colecciones. Exactamente. Sí. Dolió, pero... Pues, estaba mamón. ¿Dolió? Estaba bien naca. Pues era como de muy mal gusto, ¿no? A ver, maldad, ¿tú qué vas a hablar de juegos de peleas? Habla de ese juego que no existe, llamado Injustice. A ver, yo todavía tengo con ese... yo les dije... Bueno, ya a ver, los otros dos juegos. Otro, el Injustice, Gods Among Us, que quieras o no. A mí se me hace algo interesante porque los güeyes de... Del NetherRealm Studios hicieron un muy buen trabajo con el Mortal de Kombat. Mortal Kombat en Mortal Kombat. La neta, sí. Entonces, sí estoy de acuerdo que viendo el final de Mortal Kombat me quedé con la duda de no mames, ¿qué va a pasar con los monos? Y dijeron, espérate, porque antes vamos a hacer este juego de peleas de DC. A mí, personalmente, hay cuestiones que no me gustan mucho, como los diseños de los monos, así como demasiado tecnificados, porque me recuerdan mucho al nuevo 52. Es que son los del nuevo 52, la mayoría de ellos. ¿Pero ya viste que a la vez no lo son? Ajá, sí. Ajá. ¿Porque te regalan los trajes? Ajá. No, sí, pero por ejemplo, o sea, el Green Arrow no es el del nuevo 52, porque el Green Arrow del nuevo 52 ya no tiene la piechita de Robin Hood y esa... No, pero yo me refiero a que se me hizo más pendejo que ves el traje de Superman y ves el traje de Batman y dicen, sí, son los trajes del nuevo 52. Pero ya dijeron que si apartas el juego, te regalan los trajes de nuevo 52 y dices, güey, son exactamente iguales. No, son un poco distintos. Ay, para de mamar. Para de mamar. Bueno, el juego se ve bueno, obviamente le comisión, le van a quitar toda la violencia y van a tratar de hacer un juego así super over the top, lleno de acción. Pero la neta, pues está ahí 2-2. Porque si queremos juegos super ridículos de acción over the top, son los juegos de Capcom, de Marvel. Eso sí es over the top. Y en esto se ve como que están tratando de hacer su luchita, pero todavía no son tan intensos como podrían ser. Pero yo siento que va a ser un buen juego. O sea, va a ser un juego disfrutable. Se ve chingón, la neta. Bueno, los trailers que se han mostrado. Y pues además son pinches superhéroes, güey. ¿Qué puede haber mal en eso? ¿Qué más queremos? Bueno, yo quiero que salga el Sandman como peleador. Yo ya hasta le mandé a Led Boon mi sugerencia, pero yo creo que no me peló. Este pendejo mexicano que quiere. El Suda ya me dijo gracias. Pinche Brenner, pendejo. Suda, sí. No, tú no puedes opinar. Grasshopper Manufacture. Tú no puedes opinar, Brenner. No, tú frijoles. Tú no opinas. Bueno, ya. Por ahí, los únicos. Por ahí ya está una precuela en cómic que ya salió a la venta, creo que hace una semana. Más o menos te van narrando cómo va a estar el pedo del juego, porque quién sabe de qué trate. Por ahí va a haber unos de. Clásico DLCs de pre-order, que ya me cagan esas cosas. Pero están los del cómic de Red Son de Superman. Entonces vas a tener el traje de Red Son de Superman, de la Mujer Maravilla, que está chido porque trae faldita. ¡Wonder Woman! ¡Sube faldita! ¡Se ven los calzoncitos! ¡Bien apretaditos! ¡Ay, qué rico! Y del Solomon Grundy, que no recuerdo que estuviera... ¡Wonder Woman! Que no recuerdo que estuviera en Red Son, pero por ahí anda. Y dicen que va a traer misiones especiales dentro de la continuidad de Red Son en el juego. O sea, dicen que según el modo de historia va a estar súper hocicón. Mucho más largo que el de Mortal Kombat. Por cierto, va a salir Doomsday y también vieron que sale el Lex Luthor y... Por ahí andan rumorando que va a salir Aquaman y Raven. Pero o sea, sí, va a tener bastantes monitos. ¿Y cuál es el otro pinche juego? Ah, pues a huevo, Killer is Dead, motherfuckers. Sí. El nuevo juego de Suda Goichi que sale a la venta mundialmente en verano de este año. ¿Es verano? Ah, no. El verano. Y que bueno, salieron los trailers hace apenas, creo que una semanita. Bueno, cuando escuchen esto, un par de semanas. Y uno de nuestros fans se puso bien persa en el Facebook, no sé por qué. Porque te odia. Pero güey, yo no puse nada. Yo nomás va a salir este juego. Y el güey, Te odio. Son como los personajes de. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Son chingones. Aunque te odien. ¿Qué se le va a hacer? Pues soy una persona de gustos mundanos, ¿no? Esa mamada. Pues él lo dijo, güey. Bueno, lo curioso es que aquí el Churro Master coincide en que tengo gustos mundanos, ya dijo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El juego a mí me parece sumamente interesante porque siento que regresa a las raíces de los juegos que se me hicieron más interesantes, güey, que fueron el No More Heroes y el Killer 7. Con un cel shading con colores planosos, pero con modelos así con buena resolución. Personajes súper ridículos. Vuelve a una estética muy japonesosa que habían dejado muy de lado con el Lollipop y el Shadows of the Damned. Entonces, yo sí, ese juego me cae que sí lo compro nuevo. No como los últimos que me esperé un poquito. No se olviden que en Wii U, entre el primer y segundo cuarto del año, va a salir Pikmin 3. Mejor le voy a mostrar el trailer a más madrazos que sí aprecia el buen arte. Ash. No, está chingón, snacks. Digo, pues, a mí también se me late el Pikmin, pero estamos... Y no olvides poner grillos después. Sí. El de... Te los ganaste. Pikmin es un buen juego, güey. Pikmin está chingón, a mí sí me gusta igual, yo sí te apoyo. Es un juego muy entretenido. No lo espero con super ansias, pero no, está chingón. Pero sí se ganó sus grillitos, güey, la neta. Va a salir neta. Rambo de video game. Qué mierda, man. Simón. Ahí te va otro que sí está más esperado. Bueno, yo no sé si a alguien le gusta el Crysis. Viene el Crysis 3. Me gusta el CryEngine, pero los Crysis me parecen... No, está chingón, ¿no? Muy bueno. No olvidemos que hay un juego de medio... Yo estoy esperando Last of Us. ¿Last of Us? Sí, la neta se ve más, de huevos. Se ve raro, pinche juego. Yo no acabo de entender de qué trata. Pues desde unos güeyes con podercitos y el empeche y mamadas. Soy leyenda en videojuego. Pues sí, güey, se ve raro, pinche juego. Está el de Star Wars, el de 1313. Que es como uno de detectives en medio de Coruscant. Ajá. Suena interesante. Se ve interesante. ¿Sí? Nada. Y del lado de Star Wars va a haber una expansión de The Old Republic. Para ver si con eso terminan de ganar dinero. Generalmente todos los juegos de Star Wars son malos, ¿no? ¿Alguien sabe este juego de Metal Gear? ¿Del Metal Gear Ground Zeroes? Mostraron el video que va a estar en el Fox Engine, que está muy hocicón. Pero creo que tampoco hay muchos más datos. Pero se antoja que igual va a ser de Play y Xbox. ¿Sabes yo cuál es el que quiero y cuál espero? El Dead Space 3. Se ve bien pinche chingón. Yo sí soy fan de esas madres. Aún no tiene fecha, ¿verdad? De salida. Ah, no, Dead Space sí. Dead Space 3. Los nuevos se ve bien cabrón. Te cagas para adentro con esos pinches juegos. Simón. Bueno, yo supongo que tú esperas, porque yo no soy fan. Uh-huh. El Bioshock. Ay, a huevo, Infinite. Pinche BioShock Infinite, qué chingonería. Se ve bien vergas, pinche juego, se ve bien bonito, bien armadito, con un chingo de chingaderas. Qué chingón. Y pues no sé, creo que ya de ahorita no me acuerdo que vaya a salir algo más que me interese. No me acuerdo, la verdad. Pues va a salir el bueno, ninguno de los presentes nos gusta, pero se ve muy chingón y muy hocico en el juego, el Grand Theft Auto 5. Insisto, yo sé que a nadie de nosotros nos interesa, pero se ve muy, muy cabrón técnicamente la ciudad y todo el desmadre que puede ser. Pero pues tú eso dices siempre, ¿no? Cada que sacan un Grand Theft Auto, no mames, está bien hocicón, está bien chingón. Y de pronto todo el mundo, ah, sí, nadie juega las misiones, solo se la pasa matando gente a lo pendejo y les aburre como a la semana y lo mandan pues a la gente verga. Pendeja, güey. Bueno, ¿sabes qué va a salir también? Un nuevo FIFA, eso te lo garantizo. Y va a vender un putero. Hay un nuevo WWE vs Raw. Sí. Hay un nuevo, Tiger Woods. Ay, no mames, ¿siguen saliendo esas chingaderas? Sí, no, en serio. Qué pedo. Sí, sí, lo vi en la lista. El Tiger Woods iba a salir. No, me sorprende. ¿Maldad, va a haber otro juego de peleas este año? Estoy pensando, ¿qué otro juego medio hocicón de peleas supuestamente va a haber? Porque, o sea, el Tekken Extreme Fighter. Yo espero. No creo que salga, porque no va a haber tiempo. Ah, ya me acordé de otro que está bien chingón. El Castlevania. ¡Castlevania! Bueno, pero Matt Madrazos, ¿qué opina el trailer de Killer Is Dead? Muy chingón, la neta. Muy chingón. ¿Y te la dio Matt Madrazos? Sí. Muy verga. Y mundano, como como la maldad. Ese es el nuevo moto del año, yo soy un ser completamente mundano. Y todo es mi culpa, güey. Todo es tu culpa, güey. Tu culpa que yo sea mundano. Sí, a huevo. Yo lo que espero, honestamente, es que obviamente no va a salir el Tekken Cross Street Fighter, pero espero que ya hagan un reveal trailer y ya se vea más o menos cómo se va a ver, porque a mí me mata más bien la duda de cómo chingados van a resolver eso. O sea, personajes tan jalados como los de Street Fighter en el mundito del Tekken. Que lo único que hay por ahí, hay un video en el que se ve al Heihachi que tiene la pose de Ryu y hace un Shoryuken. Por ahí anda. Y es lo 21 con la imagen del Ryu de, trae el traje de Paul. Yo espero que al menos ya salga el tráiler. No se preocupen, para verano del 2014 ya lo tiene. Y va a ser el último juego de Xbox y de Play 3, ¿no? Porque ya se acabó la pinche consola. Sí. Oh, este año sale en marzo el último juego de PlayStation 2. ¡Ah, sí es cierto! Que es la última expansión de Final Fantasy 11. ¿Alguien sigue jugando eso? Esa era mi pregunta. Sí, porque yo creería que toda la gente que ha pasado este tiempo ha estado jugando Final Fantasy 11 o en Play 3 o de jodido en un Xbox 360. Pero no hubo Final 11 en Play 3, ¿o sí? Bueno, en Play... No, pero podías con unos parches y un PlayStation 3 de los que pueden leer juegos del 2... Sí podías adaptar, creo, el juego para que jalara en tu Play 3, pero yo digo, o en una PC, mejor dicho, podías jugarlo a lo mejor en una PC o en un Xbox 360, que sí hubo una versión de Xbox 360 de Final Fantasy 11, pero no sé, o sea, ese va a ser aparentemente el último juego oficial de PlayStation 2. Yo quiero que salga un pinche tráiler del Smash y de Wii U. Yo creo que para el E3, aparte de que supuestamente van a revelar el Play 4, yo creo que igual vamos a ver el trailer. Sí, quiero ver eso y quiero empezar. Este E3 va a estar súper hocico. Quiero empezar con nuestro típico mood de... ¡Ah, yo quiero que salga la pinche cristal! ¡Pinche jazculero, güey, otra salga, vez! Y que salga el güey. ¿Sabes qué? No, aquí por oro, güey. Vamos a hacer una nueva sección aquí en el podcast. Esta semana en el Smash. Y vamos a ir comentando cada... Esta semana en el Smash, güey. No, claro. Porque aparte antes era diario, güey. Entonces cada semana vamos a poner 5, 7... Pendejadas. Siempre y cuando sigan con el mismo sistema de cada día les vamos a poner una pendejada. Igual dicen, sáquense a la chingada. De cualquier manera la van a comprar. Yo no sé, hueva. Oye, de PS Vita, ¿qué? O sea... ¿Has visto algo? Pues bueno. Ahí está, güey, ¿no? Pues ahí está nomás. Sí, güey, ahí está. Juegas así en línea y chingón, güey. Y ya. Juegas como 5 juegos, pero pues, chido, güey. Y tiene Bluetooth. Dice que va a haber uno. Y Wi-Fi. ¿Cómo se llama ese juego donde es el estilo como Dungeons and Dragons? No, VanillaWare. El de los güeyes que hicieron Odin Sphere, que son dibujaditos. Que son dibujaditos. Amazona y la bruja están súper ultra metidas. Sí, así. Que están súper creo que se llama Monsters Crown o algo así. Ah, ya sé cuál, ajá. Que se ve. Se ve chido. Ajá, se ve decente para pasar el rato. O sea, se ve así como mamón que las pinches monas tengan así súper chichotas, pero dices, bueno, las chichis son buenas. Sí, son buenas, pero exagerada. Como de a 5 kilos cada una no está chido. La teta es la neta. ¿Sabes igual qué juego iba a salir chingón para consola grande? El de Watch Dogs, no sé si se acuerdan. Sí, de Connection Power. Se ve bien chingón el pinche juego. Sí, se ve bien, Y por ahí hay otro de Capcom, ¿no? Que... Dragon's Crown se llama. Gracias. Pero hay otro de Capcom, ¿no? Que este es una pinche monita que tiene que revisar los pensamientos de las personas y los puede modificar y... Remember Me. Ajá. Ah, Simón. Se ve igual, se ve interesante. Yo no he visto los trailers, vi a la monita y dije, ah, se ve chido, pero nunca me acuerdo los trailers. No, se ve interesante. Del juego de peleas de este año, aparte del Injustice, este... Aunque todavía no está seguro que salga en América, está JoJo's Bizarre Adventure All Star Battles. Y yo, la neta, sí soy fan del estilo, entonces nada, yo sí quiero ese juego. No. Ya me quedaron a deber muchos juegos desde de Capcom que han salido y nunca llegué. Creo que sería lo de todo lo que esperamos en este año, ¿no? Yo también espero amor, salud y dinero, Pides como mucho. Soy mundano, no quería decirlo. Es que se me hacía muy mundano, pero como sé que soy mundano. Yo soy igual de mundano que tú y yo espero que mi mano se componga. Y mira, pues, el amor pues me vale verga, con que la... Mi mano me da amor, no hay pedo. Por eso me preocupaba que mi, nada. Con que mi mano esté bien y una vieja quiera coger, pues sí me vale el amor, güey. Lo que busco es el sexo, güey. Ya, la verga, güey. Y el dinero sí lo quiero. Dios, ¿a qué tan bajo hemos caído para empezar la temporada? Bueno, ya, eso fue. ¿Y qué pueden esperar ustedes del Saga Podcast este año? Puta madre. Pura mierda, cabrón. Pura mierda. Es lo más probable. Prometemos este año pagar los celulares en el podcast. Para que no suenen en el... Verga, ya empezamos, mando, apaga el mío. ¡Apágalo! Ay, estamos bien malitos de la memarda. Bueno, prometemos hacer más podcast de cosas. Y este es el capítulo pinche cero del Saga Podcast. El capítulo 1. No, cero, el capítulo cero, porque prometimos que el capítulo 1 va a ser el de Dreamcast. Nunca le dijimos que iba a haber un capítulo cero, güey. 0.1, 0.2. A huevo, según como los pinches de la gana. A huevo, porque de mis pinches cojones, cabrón. Mi pinche podcast y hago lo que se me pega en la pinche gana. Bueno, entonces esto fue el Saga Podcast. Cero. El Saga Podcast cero. Cero. Coca-Cola cero. Libre de grasa. Ay, no mames. Amor, güey. Amor concentrado. Amor, güey. ¿Ves? Ya tienes amor, güey. Ya puedes tacharlo de tu listita. Bueno, ya nomás para finalizar, güey. Ya tenemos 110 fans. Nuestras vacaciones conseguimos más fans de los que habíamos conseguido. En nuestras vacaciones conseguimos 10 fans, güey. Cuando nos quedamos callados, güey, es mejor, güey. Nos dan likes con tal de que nos callemos la boca. Exacto. Ya, pues nomás un saludo a los nuevos fans, que no sé quiénes sean porque no he visto. No, no importa. No, ya los estabas estalqueando en el Facebook. No. Sí, estabas viendo a ver si uno tenía tetas. Güey, el tipo ese tenía tetas. No, güey, gracias a los que nos han dado pinches like. En Facebook, Diagonal Saga Podcast. Exactamente, y los que nos han estado escuchando. Igual, gracias a mi cuate de aquí, que creo que no le ha dado like, no he visto, o sí, no sé. Que, a Lalo, que nos escucha. No, la Logan, este es otro Lalo. A su señora que también nos escucha. ¿La señora de la Logan? No, la señora de Lalo. Ah. Bueno, este es la locota, porque está pinche loco, güey. Pinche Lalo loco. Ay, está cuatro. Bien. Güey, eso está loco, güey. Pero ustedes, bueno, lo conocen, pendejos. Yo, hay que saludar. Yo, no hay que olvidar a felicitar a Angel, que ya pronto va a regresar y va a ser su podcast número 100. A huevo. Sí, chingón. Bien por él. Bien. Me cagaste. Ahí te cagas. Me insultó. Ya te odio, Angel. Te odio, pero a la vez te amo. A la verdad, solo te odio. Que Tal L'Oreal. Tu voz L'Oreal. Así gárganos con L'Oreal, ¿no? ¿Qué? Ay, Dios mío. Luego, también al Mike Santana, que conoció esta semana la maldad. No, sí, está bien acá. ¿Quieres que elabore sobre el tema? No, pues yo pensé que ibas a decir sí. Ya lo conocí. Ah, bueno, va, sí, Le vendimos doctorcitos a otra de nuestras fans, Luca, y ella le regaló uno a Mike Santana, entonces ya lo conocí, y el güey muy X así de, ah, sí. Porque me presenta a Luca, mira un amigo, y él, ah, sí, muy X, y le digo, soy la maldad, yo creo que escuchó la pinche voz y dijo, oh, se me abrió los pinches ojos. brilló el cabrón. ¡Para de mamar la maldad! Y yo, ¡a huevo! Se emocionó. Sí. Huevo, qué chingón. Y ya estuvimos platicando un buen rato. Tenía muchas preguntas así como existenciales del Saga Podcast, huecos argumentales, así de... ¿Como de qué, güey? No mames, ¿qué pedo con el paralelepípedo cósmico? ¿Qué pedo con el monito? ¿Qué me pregunto? Eso, ¿qué, güey? ¿No sabes, cabrón? No mamen, que tenemos un chingo de fans entre los, ya que escuchas, nos den likes, necesitamos más. En los escuchas de varios lugares, especialmente por el podcast de La Vida Godínez, que al parecer fue un puto éxito. Que qué vamos a hacer con los próximos radio virales, que ya no pongamos música pitera, que le gusta otra cabrón. Música. Que a su señora le gusta, ¿qué música dijo? Punk gallego trascendente, una cosa súper rara. Y yo, los punquitos, güey. No, que le pongamos los punquitos, güey. Bueno, y así detallito, luego dijo, no mames, pues luego hay que ir a comer para platicar más cosas porque tengo un chingo de preguntas. Dije, pues luego traigo estos nacos y los invitas a todos. Chingón. A comer pinches tacos. A huevo. También nos pide un saludo especial el pinche Iki, que es su pinche cumpleaños el día de mañana, que es 28 de enero, güey. Entonces quiere que le pongamos sus pinches mañanitas. Hasta como por el 8 de febrero. No, güey, ya esto lo cortamos y lo ponemos en el podcast. Ah, bueno, va. Ah, ni madres. Que ya estaba grabado. Felicidades al pinche Iki. Nuestro primer fan internacional. Y ahora pregúntale de aquello que te andaban diciendo, güey. Sí, pinche Iki, dime de qué pedo con tus pinche vida. Nomás me dices, no mames, güey, ya conseguí la cita. Y nomás no me pinches cuentas, güey. Sí, uno se queda con la pinche duda. Tuitea. Sí, güey, qué pedo. Pues tuiteanos. Ah, pues el Iki consiguió una cita. Entonces quiero saber si le fue chingón al cuate Iki, güey. Ah, bueno, tu cuate Iki. El cuate Iki. Pues 1, 2, 3, 4. Go to hell, you old bastard. Bueno, pues igual un saludo a mi cuate Pico, que igual nos dio like en la pinche página. ¿A huevo? ¿Pico? Sí, Pico. No, a mí no me pica. Pícate, Pico. Yo supongo que a su señora. Sí. ya sí tuvo. Es muy sano, es muy sano. Porque tiene una hija, entonces es así, ya demostró sombría. Chanchullo. Sí, como con el graf, ¿no? Va a pegar. Pégase a este lado porque está mi mano rota. Pégame del otro. Pero todavía no está bien. Pero me duele, güey. Todavía me duele. Bueno, ya. Y el corazón. El corazón. Bueno, ¿quieren escuchar más de estas pendejadas? Pues sintonicen la próxima semana en Sega Podcast. También en Sega Podcast. No, bueno, pues acá también a Red Formal, que también nos dio like. Y que está toda madre. ¿Quién la novia de Wake? Ah, ya. Ahora Mr. Scratch. Mr. Scratch. Camarón. Que no nos ha dado like, pinche Mr. Scratch. Bueno, el meme creo que nos dio like hace una semana. Sí, no mames. Para de mamar, pinche meme. Oye, meme, si ya le sacaste de Twitter al Dubi, ponle, sáquele un face y dale que nos dé like. No, pinches, man. No seas culero, güey. Sí, neto, ya te está tardando. Sí, y a todos esos pinches fans ocultos. Se llama mendigar like. Mendigar like. Estamos mendigando like. Saludos a Ernesto Poblete también, que nos publica un seguido cosas en el Facebook de la saga. ¿Qué pasa últimamente que esté divertido? Nada. Nada, el güey se lo, el güey estaba así chingón en Chile, porque ese güey es de allá. Qué bueno, porque sonaba muy feo. Estaba chingón en el Chile, güey. No, está cabrón. Bueno, ¿esta semana no va a haber secciones o qué? No, ya la veo. Animes, es el cero, güey. Fueron todas las secciones. Fueron todas las secciones, pero fueron a futuro. O sea, esta fue como una recomendación tota. Sí, pues eso es el cero. El podcast libre de secreto de grasa. Sin calorías. Cero. Va, eso es todo. Ya, chingón. Cero, como los que sacábamos en los exámenes. Bueno, en esta nueva temporada también les vamos a decir que va a haber cambios en el podcast. ¡Pinche Graf! ¡Que dije para... que se despidieran! Para empezar, el primero ya no va a ser Graf, va a ser Papá Graf. ¿Recuerden? Papá Graf, ya hay una de grande. Papá Graf, chingón. Papá Graf. ¿Y ya? ¿Qué va a haber? ¿Y ya? Reestructuración. Ahí fuera la misma mierda, no hay pedo. Y se acabó, güey. Acabó la reestructuración. Y ya, güey. Y ya, ching. ¿Cuál de mierda? Pero en una séptima temporada. Bueno, ya, eso fue todo esta semana en el Saga Podcast. 7 temporadas, güey, ¿creíste que íbamos a durar tanta pendejada? Dije, no, pues la gente pues va a entrar en razón, güey. Pero no, güey. Yo creí que sí se iban a morir, tanto los fans como nosotros, güey. Hemos dicho, ¡a la verga! Pues muchos siguen votando por el PRI, güey, pues, ¿qué se puede esperar, güey?